www.radioonline.com.mx. Transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean bienvenidos a esto que se llama Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Y como pueden notar, hay cero problemas con el audio, hay cero problemas con el micrófono. Y eso es porque estamos ahorita en las cabinas de tu radio online.com.mx, como debería de ser, porque transmitir fuera de aquí es muy divertido, sin duda. Siempre es una aventura, pero desafortunadamente como que el audio va arriba abajo, de un lado para el otro, y nunca tenemos una seguridad de que va a salir bien, pero ahora tenemos una gran seguridad de que todo va a salir bien. Desafortunadamente tengo que decirles que no he dormido bien. He estado bastante, bastante cansado. He tenido muchas cosas en la mente. He tenido una cosa en la mente. Y desafortunadamente se encuentra en Aguascalientes. Entonces tengo que, hasta que no la vaya a ver, que la voy a ver mañana. Bueno, mañana voy a ir a verla y la veré el viernes. Hasta que no la vea, creo que no voy a estar tranquilo y poder dormir relajado. Entonces estoy un poco cansado, mi cerebro está un poco distraído. No les garantizo el mejor programa del mundo, pero sin duda les puedo garantizar una cosa: estoy muy feliz. Entonces mínimo, tienen malos programas de Comic Manía, pero el locutor está muy, muy, muy feliz. Y hablando de felicidad, Lorna, ¿cómo se encuentra usted, señorita? Muy bien. Pues me estás diciendo que tienes problemas ahorita en la piscina. ¿Qué te sucede? Ah, es que soy alérgica al cloro. Y estoy feliz nadando todos los días, pero todos los días que nado termino enronchado. Es lo que me dijiste. La semana pasada estabas muy contenta que habías finalmente encontrado una manera de hacer ejercicio que disfrutabas, que te gustaba, y tu cuerpo dice no. Pero tampoco. No es la primera vez, Lorna. No. Pero mira, llévate a tu cuerpo a tomar Llevo ya coffee. 3 meses sí. en... Cuando estas cosas que me salen y se me quitan. Yo espero que ya he estado cambiando de jabones constantemente. A ver si con alguno de esos ya. Es que en verdad, te juro, yo siento que tu cuerpo está tan feliz como está. Sí, así de que no, se rehúsa a cambiar. Porque yo desde que te conozco hasta el día de hoy, cada vez que estás yendo, pero así al 100%, con la dieta o con el entrenamiento, algo sucede. Sí. ¿No? Que tu siempre cuerpo te traiciona. Yo me acuerdo lo del gluten, o sea, ¿de dónde salió lo del gluten? Exactamente, lo del gluten, imagínate. Por años estabas comiendo como que bien, uh-huh. Y sentías que no había cambio, era porque eras alérgica al gluten. Exactamente. Tu cuerpo, en serio, tienes que ir a tomarte un café con tu cuerpo y decirle, a ver, cuerpo, ya, vamos a hablar. Claro, en serio. Ya deja de que me salgan ronchas. ¿Qué y puedo es horrible hacer? Porque ¿qué? No me puedo rascar. Además, porque si me rasco me salen más. Eso es lo más terrible de, uh-huh, de tener ronchas, sí, que siempre se te expanden. Entonces, uh-huh, bien, te deseo suerte. Gracias. Recuerda, aloe vera, según yo entiendo, es lo mejor para todo ese tipo de cosillas, ¿no? Pues he usado un montón de cosas, pero ahora voy a intentar eso. Todo el mundo dice que aloe vera es lo mejor, ¿eh? Uh-huh. Es lo que decía mi mamá siempre. Pero bueno, gracias por estar con nosotros. Y bueno, también, si alguien es nadador de tus radioescuchas, sí. Que te digan a través de Twitter que me recomiendan. Claro que sí, creo que Roberto González está nadando ahorita, entonces él te podría decir, ¿no? Pero bueno, y también tenemos aquí un invitado. Hace un rato había desaparecido, pero siempre ha estado presente. Pero no había venido aquí a cabina porque también vive al otro lado del universo. Su nombre es Thorrock. Saluda a la gente de Comic Manía, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Escuchas? Aquí estamos otra vez de regreso. ¿Otra vez de regreso? Sí, es un rato que no venías. Y de hecho creo que la última vez que viniste, la telenovela de Carlos Joy Moisés, conocida como Joey's Creek, estaba en un momento muy, muy trágico. ¿Qué bastante, se siente ahorita ya? El Joby's Creek ha cambiado, ahora es total felicidad y alegría y enamoramiento. Pues se siente una vibra diferente. Una vibra diferente, ¿verdad? Pero curiosamente, te digo, estoy cansadísimo el día de hoy. O sea, mi cerebro no está aquí. Vamos, concéntrate. Voy a tratar de concentrarme. Y tú también. Y por favor, pon en mudo tu celular, por favor. Porque si escucho el Twitter cada vez, el sonidito de tu Twitter cada vez me va a distraer más. Pero bueno, Lorna, ¿qué te parece si hacemos lo siguiente? ¿Okay? Me queda clarísimo que tú no puedes abrir el SofaChat. Ah, sí, no. Yo lo puedo abrir, uh-huh. ¿No? Y tenemos aquí a Natorrock para que sea nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro guía. A ver si lo podemos leer o no. ¿Te late? Podemos hacer eso. ¿Te gustaría leer los tweets? ¿Los tweets? Mm, ¿o estás dudosa? ¿Estás dudosa? Estoy dudosa. Sí, de plano, ya. ¿Qué tal si alguien se te han ciscado, ¿verdad? Ya bueno, me han ciscado. Mira, ahora que tienes a Thorrock, pues ya sabes, podemos interactuar, ¿verdad? Pues claro. Hagamos lo siguiente. Si algo llega para Comic Manía por parte de tu radio online, eso sí léelos, ¿no? Claro. Porque yo no tengo acceso a ellos. Pero bueno, vamos a ver Bueno, para empezar, me gustaría decirle a la bellísima Leslie, si me estás escuchando, mi amor, lo siento mucho, porque yo sé que este programa no te causa ningún interés, porque no le gustan los cómics. Entonces, si te aburres, lo siento muchísimo, mi vida. Pero trataré de ser lo más dinámico en este programa y ser lo más rápido y tratar de contestar de una manera correcta y con mucha alegría, ¿no? Para que mínimo ella no se aburra escuchando el programa, que curiosamente me pasó algo muy lindo. Este fin de semana, el sábado, tuve una plática ahí en Fantástico del Valle, Félix Cuevas 835, gracias por no venir. ¿Qué te pasa, Héctor? Nunca vas a mis eventos. Es que vivo hasta Mordor, está muy lejos. Estás en Asgard, y si no tienes a Bifrost para llegar, sí. Olvídate, ¿no? Sí, está cañón, Torrock. Yo entiendo, pero mira, afortunadamente tuvimos buen público, y el público solo incrementó. Y lo más curioso fue que tenía como que cero ganas de dar esa plática, porque era hablar de Rebirth. Y como que no encontraba cómo abordar la charla. O sea, no sabía yo qué hacer, qué podía hacer, cómo podía abarcarla. Y literalmente dije, ok, creo que lo que tengo que hacer es desglosar qué es lo que no me gustó del cómic y ir punto por punto desglosando lo que no me gusta. Y lo hice, ¿no? Y la gente que estaba ahí en el público, pues, estaba como que poniendo atención, todo tranquilo. Y hicimos un live stream al mismo tiempo. Y curiosamente, Lorna, te voy a recomendar que en verdad busquemos la manera de hacer esa tecnología posible aquí en tu radioonline.com.mx, porque no tienes idea la cantidad de visitas que tenemos por cada video que subimos a través de Fantástico. O sea, en un día tenemos 5,000 visitas. Digo, no sé si tenemos ese mismo jalón aquí en tu radio online o a través de Comic Manía, pero estamos hablando de que si está cañón, porque creo que ninguno de los videos que hicimos para El Velo, por decir, tuvo ese nivel de jalón. En el espacio de un día, ¿no? Porque estamos hablando de un día. O sea, obviamente en Fantástico hay mucha gente más que está conectada a Fantástico. Cuando ven que está en vivo, pues le entra, ¿no? Y no solo tuvimos una gran cantidad de visitas, tuvimos casi 6,000 en el primer video. Y en el segundo video, como siempre, se bajan porque ya es demasiado. Son 2 horas de Carlos, yo y Moisés. No cualquiera lo aguanta. Pero lo curioso es que también muchísimos comentarios, como más de 200, casi 300 comentarios, casi, la mayoría negativos, porque obviamente soy yo. Sí, vi algunos. ¿Qué podías esperar? Pero curiosamente me dieron risa y nomás los contesté, o al menos contesté varios de ellos, y nunca nunca grosero, tratando de como que entablar una relación amistosa con ellos. Los likes, Lorna, subieron de la página de Comic Manía fácil, subieron como 80 o 60 likes en un espacio muy corto. Todos los que se quejaron le dieron like a la página, no sé por qué. Tal vez para odiarme más cercanamente. No sé, pero me dio mucha risa eso. Y también algo que me dio mucha risa es que un chico, se me olvida su nombre, creo que era Alejandro, perdón si me confundo el nombre, pero constantemente estaba diciendo algo que en serio me enoja, porque él no está ahí presente y estás, ¿cómo se llama?, asumiendo un hecho que no está en evidencia. Y constantemente puso como 4 veces que hubiera sido la plática más dinámica si hubiera yo involucrado a la audiencia y hecho preguntas y permitido que ellos participen. Y la cosa es que tenía 2 horas para hacer la plática y terminé 20 minutos antes. O sea, creo que fui bastante dinámico, 1. 2, nadie dice nada en las pláticas. Todo el mundo está calladito y cuando digo no sé qué, ¿alguien ha visto esto? ¿Alguien ha leído esto? Te tardan como 10 segundos en a ver si levantan la mano, ¿no? Porque les da pena. O sea, si les da pena levantar la mano para participar, ¿crees que van a querer allí estar charlando conmigo? Pues en general no. Hay una persona que no se calla, que se llama El Pingüino, es una escucha del programa, lindísima persona, pero desafortunadamente creo que tiene como un problema ahí como con el cerebro, de que cuando él está escuchando la plática, cree que no hay nadie más excepto él y que no es una plática, sino es una plática, como un diálogo entre él y yo. Entonces, como que estoy diciendo no sé qué, y dice algo que no tiene nada que ver, bueno, tiene que ver con lo que estoy diciendo, pero la cosa es como se adelanta o se atrasa o hace una referencia a otra cosa, y me lo quedo viendo y así como que me estás haciendo perder mi tren de pensamiento, o sea, me estás desviando, te puedes callar. Entonces lo callo muchas veces, entonces se ve muy agresivo, pero ya no así me llevo con él. Entonces, yo creo que eso se refiere al chavo, de que yo estaba callando a la audiencia, pero no está callando al pingüino, porque nomás es como que se mete. Y después ya cuando terminó todo, ya dije, ¿alguien tiene alguna pregunta? Entonces ahí empezaron a hacer preguntas, pero ya en base a que ya expuse todo lo que toda la plática. Digo, yo no fui a la universidad, ni que ustedes sí fueron, porque saben más que yo, en muchas ramas que no tienen que ver con los cómics. Y yo recuerdo, o al menos he visto en las películas, es primero expone el maestro, y en base a la exposición vienen las preguntas sobre lo que se expuso. Porque si lo estás interrumpiendo cada 10 segundos, a mitad de lo que está exponiendo, pues no ha llegado al punto y ya lo están interrumpiendo. Entonces no sé, pero el chavo estaba insistiendo, entonces dije, está bien, la próxima vez lo voy a hacer más dinámico, a ver. Literalmente voy a llegar sin preparación ni sin imágenes, que el público haga todo. Yo nomás digo, hola, ¿qué tal? Ese es el tema, a ver, ustedes hablen. A ver si le gusta ese naco. Pero entonces, no quiero enojarme. Felicidad, recuerda que estás feliz, estás enojado. Recuerda que te está escuchando. Sí, está mi sueño, Leslie. No quiero que vea ese lado mío todavía. No, ya casi vas para allá. Sí, claro, no quiero que vea a Hulk. No. Quiero que solo vea al Hombre Araña, el que es el ñoño enamorado. Es muy bonito. Bueno, entonces, nomás fue muy interesante eso, ver la reacción de la gente. Y también es algo muy curioso, ¿no? Porque vi la reacción de esta gente que no me conoce y su primera reacción siempre es odio hacia mí. Sí. Que curiosamente, Torro, que esa también es tu historia. ¿Que tú qué vas a saber? ¿Quién soy yo? Wikipedia. ¿No? Pero es muy curioso, ¿no? Cómo nomás la gente como que la incita a odiarme de un inicio. Es muy bonito. A mí me da mucha risa. Y bueno, ¿qué más tenemos que decir? Antes de ya empezar el programa ya en vivo, ya todo color, para empezar a checar las preguntas. Estoy no esperando que se junten un poco, que se acumulen, y también para que la gente empiece a perder la paciencia, porque sabes que es lo que me dedico a hacer esta primera media hora. Ya terminó Juego de Tronos, tú lo viste, me imagino. Sí, estuvo genial. Te voy a decir una cosa. La primera vez que interactuamos acerca de Juego de Tronos, creo que fue en el primero o segundo capítulo que yo anuncié que lo había visto. Uh-huh. Y tú pusiste algo que no estabas como que al 100% satisfecho. Uh-huh. De lo que estabas viendo. Sí. Yo como que no entendía a dónde ibas. Pues más que nada es porque bueno, yo sí leí los libros. Uh-huh. Los 5 libros, los acabo de terminar apenas. O sea, claro, claro. Nuevo también. Son buenísimos. Entonces los tengo frescos. Claro, claro. Entonces cuando me presentan algo que no me cuadra es cuando digo, pero se vale. O sea, tengo los dos universos y los dos me gustan. Uh-huh. O sea, estoy esperando el libro y estoy viendo la serie y me ha fascinado bastantes cosas de la serie y me ha chocado algunas cositas como lo que pasa en Dorne. Que pues, prácticamente acabaron con los Martell porque sí, porque no le servían, o no sé. Pues que también recuerda, en un libro tienes muchas más páginas, mucho más tiempo, mucho más espacio para crecer los personajes. Yo recuerdo muy bien en el segundo libro, cuando presentan a la princesa, que es la hija de Stannis, Shuri. Ajá, Shuri. Hay un momento donde también presentan al ¿cómo se llama esto? Al bufón de Stannis. Que es un tipo que en algún momento se cayó y se ahogó. Ah, y lo rescataron. Ajá. Y está medio loco y repite las cosas. Uh-huh. Y se echaron, ¿qué te gusta? ¿Qué? ¿4 páginas? ¿5 páginas? Nomás describiendo quién es el bufón, cómo se ahogó, cómo lo rescataron y cómo quedó más loco de lo que ya estaba. Sí, ¿recuerdas? Sí, sí, sí. Haces eso en la serie, o sea, vas a perder a tu audiencia, ¿no? Porque a nadie le interesa el bufón. Es algo que hacen bien en la serie y a la vez puede chocar, es que amalgaman personajes. Sí, de hecho, eso está bastante bien en algunos casos o en otros. Puede chocar, pero... Yo entiendo. Por ejemplo, Sansa es un personaje que amalgaron con Jane Paul, que es su amiga. Y en los libros, pues la que pasa todo con los Bolton es ella. Pero tiene más peso que lo pase Sansa. Sí, aparte tiene más peso Sansa y pues ha crecido bastante el personaje. No solo en este último capítulo creció bastante. Jorah Mormont ahorita tiene una enfermedad que se llama Grayscale, que en los libros no lo tiene. Ajá. Entonces mira, eso a mí no me molesta tanto. El problema que yo sentí con esta serie, con esta temporada mejor dicho, fue que las temporadas pasadas, de la primera a la quinta, tenían la base muy clara de los libros. Podrían amalgamar, podrían adaptar, podrían quitar, meter, cambiar, poner en diferentes órdenes. Podían hacer muchas cosas, pero siempre tenían la base de los libros y eso los ayudaba muchísimo. Al ya perder la base de los libros, yo sentí que esta vez se apuraron mucho. Todo fue muy, muy, muy rápido. por decir lo que sucedió con Daenerys Targaryen. Uh-huh. Después de ser capturada por los Dothraki, yo pensé que iban a ser mínimo 8 episodios en lo que ella se lograba escapar, vencerlos y volverse su reina. Y sucedió en 3 episodios. Sí, bueno, es que ya se había vuelto un poco aburrido lo de Daenerys. Yo personalmente la sigo amando, pero en verdad sentí que no le dieron tiempo de que se cociera ese arroz. Uh-huh. Fue bien rápido, súper breve. Igual con la muerte de, ¿cómo se llama? De Jon Snow. Muere Jon Snow, gran spoiler. Regresa a la vida. Creo que todos vimos venir ese spoiler. Regresa a la vida y después de regresar a la vida, como que el personaje no sabe qué hacer. Se queda con el Night Watch, se va a liberar Winterfell, se vuelve el nuevo Rey del Norte. Como que no sabe qué hacer. Sí, no sabe para dónde. Entonces la sentí muy, muy poco balanceada, esta vez muy desequilibrada, muy apresurada. No tan profunda y tan, la sentí más superficial que las temporadas pasadas, pero... A pesar de que hubo algunos capítulos malos, por primera vez en la existencia de Game of Thrones, hubo más capítulos buenos. Sí. Y el final estuvo genial. Fue glorioso. Sí, fue genial. El final fue glorioso. Y desafortunadamente, algo puso una chica que es amiga mía en Facebook, que es bien, bien, bien cierto, y me rompe el corazón admitirlo, pero es muy cierto. Y dice: los fans de Juego de Tronos son los nuevos testigos de Jehová, porque constantemente están tratando de indoctrinar a todo el mundo, sí, a su religión. Y lo más triste es que, la verdad, eso nos pasa a todos. Yo por eso acabo de... Yo sé que gente que escucha el programa, hay como 3 que escuchan, que ven Game of Thrones, tú siendo uno de ellos. Entonces, como que acabo de tomar tiempo importante del programa para hablar de algo que no le interesa a muchas personas, pero... Yo siento que es un programa que merece ser visto por más personas. Yo creo que es un programa con un gran valor, muy cinematográficamente hecho. Y aunque estos episodios o esta temporada no fue tan magnífica, tan brillante como las anteriores, yo creo que es una serie que debe ser vista y deberían de darle una verdadera oportunidad. Lorna, hasta ahorita no la has visto, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Game of Thrones? No. Yo, mira, si te gustó ¿cómo se llama? Doctor Who, te va a gustar Game of Thrones. Y hablando de eso, Torro, ¿me harías el favor de darle esta USB a la bellísima, claro, Lorna? Claro. Ahí están las marmeladas del día de hoy, Lorna. Están en orden. Okay. Están en orden. Por favor, muchas gracias. Sí, es que las marmeladas no se podían faltar, no, por favor. Faltar. No, es lo más cercano a serenata que puedo dar hasta que esté en Aguascalientes. A ver, ¿cómo se llama el lugar? Déjame a ver si puedo entrar a los Ojo Chat. Porque también entrar a través del celular siempre como que es un poquito más, más difícil. A ver... vamos a ver. Y, ¿sabes qué? Mejor hago esto cuando estemos fuera, porque si no voy a tardar un poquito más. Pero bueno... Ya estamos entrando. ¿Tenemos algo? No creo que tengamos nada. Ni entiendo. Cada vez se pone más loco esto, ¿sí? ¿Soy yo, Lorna, o el Soho Chat está como cada vez más difícil de...? Fíjate que está cada vez más difícil porque la semana pasada... Ajá. Ay, ¿con quién? Con los chicos de La Cascarita. Ajá. Queríamos tener una interacción en el Soho Chat y nunca me pude meter. ¡Qué loco! Nunca me pude meter. Estuvo así hasta la hora de mi programa porque ni siquiera con el que sigue de La Cascarita, me dejó entrar. Ajá. Y ya estoy buscando opciones. Sí, yo creo que el Soho Chat ya no es una opción. Es muy, muy complejo y no es bueno. Y el no poder bloquear gente, yo creo que es un error. Sí, es un error, sí. Bueno. Entonces, pues vamos a estar buscando ahí alguna manera en donde por lo menos tengan que poner un correo electrónico. Uh-huh. Así si se meten troles, pues ya. Pues ya podemos trolearlos, claro, a ellos. Claro, claro. Es que ya entré a la página, pero no encuentro dónde está el chat. Estoy como estoy en la cuenta de Soho Chat, pero no estoy en el chat. O sea, claro, lo importante... No estoy. Bueno, vamos a intentarlo otra vez. Vamos a ver, sí, sesiones activas. Bueno, mira, mientras yo le mando saludos a Amra Al-Hazred. Creo que aquí está. Que nos dijo que hace muchísimo tiempo no... Hace siglos. Ajá. Que no se metía a escucharnos en vivo, pero ya, ajá, se metió. Muchas gracias. Así que muchos saludos, Ambra, por estar con nosotros, por no abandonarnos. Sí, o que nos diga por qué se fue. No, pues porque tiene cosas que hacer. O sea, hay mucha gente que está muy ocupada. No tiene tiempo para andar cotorreando conmigo todo el día. Espera, vamos también quiero mandarle saludos. Ay, ya se me perdió. ¿Era Emanuel o era Enrique? Ay, ya no me acuerdo. ¡Emanuel! Emanuel GR, también. Okay. Ahí está, muchísimas gracias. Que por cierto, ayer te mandó a saludar Jerry Viveros. Ah, un fuerte saludo para Jerry. Y también me gustaría decirle al Gato Pato. Gato Pato, ¿por qué me escribes a mi inbox? Te he dicho que siempre me vas a confundir. Pero bueno, algo puso de eso. Adrián McCarthy le manda saludos a Thor Rock y a ti también. Ah, muchas gracias, querido Adrián McCartney. No le manda saludos a Elena Michel, porque yo sé que él era gran fan de las fotos de Elena Michel. Mira, me falta hacer todavía un especial de Doctor Who, pero sí. Nuestro amigo Jonathan está enfermito porque lo operaron del apéndice de emergencia. Ah, qué lástima. Entonces, cuando vuelva a venir Adrián McCartney, tengo muchas cosas que contarle. ¿Eh? Si la adivina qué, a la chica que estuviste estoqueando. Y buenas noticias, Joey, encontremos a la real. Y malas noticias, ya es novia de Joey. ¿Sí? Entonces, lo siento mucho, Adrián McCarthy. Ah, está lindo. Sí, es muy lindo, pero no. ¿Qué te puedo decir? Edel Olivera dice: Una saludo, Joey y Lorna. Mi comentario es: qué felicidades por tu programa, ya que procuras contestar todo lo que te mandan y espero sigan así. Mis preguntas son. ¿Sí me podrías dar tu reseña sobre Spider-Women? Ya que me la debes, jeje. Ya que aún no le he comprado. Compañero, desafortunadamente me vas a matar, pero he estado tan ocupado que no he podido leer Spider-Women. ¿Torrock? No leí. Me fallas, Torrock. No. Pero bueno, también, si hubiera venido Bernardo, me hubiera fallado igual. Entonces es como si fue un cambio para mal. Nomás fue un cambio para quedar igual. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. El problema con ese cómic es que lo están haciendo más por ventas y por darle más énfasis a Spider-Gwen. Uh-huh. Y yo siento que cuando estás haciendo un cómic solo para darle énfasis a un personaje, porque tiene un gran nivel de popularidad, a pesar de que su cómic es uno de los peores cómics que está saliendo, al menos yo leí los primeros 5 cómics que salieron de ella. Uh-huh. Yo también. Antes de Secret Wars, y no me gustaron para nada. El arte me gustó mucho, uh-huh, pero el interior no me llamó nada la atención, la historia no me gustó para nada. Entonces, no tengo tiempo de leer Spider-Woman. Lo quiero leer más que nada porque Jessica Drew, uh-huh, Spider-Woman, uh-huh, empecé a leer su cómic y me encantó. Entonces, yo quiero leerlo por ella, ¿no? El de Silk no me gustó tanto, el de Spider-Woman me gustó menos. Pero sin duda quiero echarle un vistazo por Jessica Drew. Entonces lo voy a leer, te lo juro, Edel. Y también tengo que leer ¿cómo se llama este? El de Batman, The Dark Knight. ¿Cómo se llama? El nuevo que acaba de salir, que lo dibuja Joe Romita Jr., que es como la precuela. ¿Cómo se llama? Es una precuela de Dark Knight Returns, uh-huh, que acaba de salir. Y que es donde te resuelven qué fue lo que pasó entre Dick y Bruce, qué fue lo que pasó con Jason Todd. Uh-huh. Ya me lo recomendó muchas veces mi buen amigo Roberto González y no he tenido tiempo de leerlo. O sea, hay cosas que quiero leer y nomás simple y sencillamente no he podido leer porque se me vino la plática de DC Rebirth así, pero encima. Tuviste que leer todo. Y tuve que leer todo DC Rebirth, pero así en tiempo récord y además preparar la plática. Entonces, no, se me vino muy, muy, muy, muy de golpe todo. Y dice, sobre la historia de Civil War 2, que curiosamente ya leí los primeros dos números, el de Free Comic Book Day, que me encantó, bueno. Y el primer número, que es buenísimo. ¿Ya lo leíste? El número. No. Léelo, está buenísimo. O sea, en verdad es sorprendente. ¿Es recomendable comprar las historias complementarias o no? Ya que me llevé una desilusión en Secret Wars, aparte de que me quedé sin dinero por un tiempo. Suele pasar. No, es que los crossovers de Secret Wars fueron, bueno, legión. Fueron muchísimos, uh-huh, muchísimos. Pero pues nada más si te interesa algún personaje en particular o estás leyendo, exacto, algún personaje en particular, pues sí es recomendable. Porque, exacto, las otras son muchas veces de relleno y pues si tú no lo estás siguiendo no vas a entender. Si ya estás leyendo Amazing Spider-Man, si ya estás leyendo Thor y, uh-huh, se unen a la historia, pues síguelos comprando, no pasa nada. Pero si no estás comprando, no sé, por decir, yo sé que ya cancelaron el título, pero por decir Ghost Rider, uh-huh, o no estás comprando Capitán América, comprarlo solo porque es un crossover es nomás una manera de que te saquen dinero y puede ser que no disfrutes el cómic. Entonces yo personalmente no te lo recomendaría. Una buena historia se tiene que contar dentro de su misma miniserie, uh-huh, y todo lo que ocurre fuera de su miniserie debe de ser algo que le ocurra al personaje en particular, pero que no afecte la serie en general. Uh-huh. Que de hecho yo creo que sí atinó bastante bien Secret Wars, porque yo leí la serie regular, uh-huh. o sea, la miniserie que de Secret Wars, y leí solo muy pocos números alrededor, uh-huh. pocos crossovers, y sentí que tomé toda la historia. Uh-huh. Los números alrededor nomás me ayudaron como para tener una idea de cómo era este mundo. Cómo era el mundo, pero la historia que yo quería saber era Doctor Doom contra los Cuatro Fantásticos. Que al final de cuentas es lo que lees Secret Wars para saber qué va a pasar entre los Cuatro Fantásticos y Doctor Doom. Y del cómic de Danger Girl, ¿qué te parecen sus cómics y sus crossovers como el de G.I. Joe? Danger Girl es hermoso el arte. Sí, porque es el hombre que está a cargo de ese arte es J. Scott Campbell. Y él si sabe hacer algo es dibujar mujeres sexys. Pero lo que no sabe hacer es escribir un cómic interesante. Entonces, si tú quieres ver básicamente Playboy para ñoños, entonces, cómprate Danger Girl. Es un tributo a Los Ángeles de Charlie. Bueno, él mismo lo decía. Sí, sí, sí. Es muy fan de esa serie que tiene bastante tiempo. Entonces, como pues, en la actualidad no conocemos tanto a Los Ángeles de Charlie, pues ahora sí que los fans no se van a identificar. El arte es bellísimo, bellísimo. Sí, sí. Pero bueno, yo particular lo compro por el arte. No, claro, la historia no es tan... Es muy válido, o sea, pero la cosa es que tienes que admitir. Es muy divertida. Es que lo tienes que admitir. Si dices, yo compro esto por el arte, pues admítelo. Pero no me digas, yo compro esto porque es tan bueno como Watchmen. No, entonces, es una lectura ligera para divertirte y hasta ahí, o sea, no te deja nada. Yo la leí y para mí no fue ligera, para mí sí fue estúpida. O sea, yo dije, ¿sabes qué? Esto es una pérdida de tiempo. Son chistecitos y son chistecitos de Estados Unidos que... Sí, a lo mejor no lo entienden. Muy bruta. Y además se tardó 6 años en sacar 7 números o algo así, ¿no? Fueron como 4 años, ¿no? Sí, fueron 7 números y fueron un montón de tiempo. Un montón de tiempo. Entonces, como que hasta le perdías el gusto como ibas avanzando. Sí, es que es lo que le pasaba a todos los de Cliffhanger. De hecho, el único que salió mensual. De Madureira, de Humberto Campbell Ramos. Y Humberto Ramos. Sí. Creo que Humberto Ramos fue el único que seguía. Crimson fue el único que salió. Está bastante bueno, me gustó. A mí nunca me gustó Crimson. A mí sí me gustó. Bastante. Me aguanté, leí los primeros 2 números y dije hasta aquí llegué. Después conocí a Paco Hackenbeck, que es uno de los escritores. Y nomás no sabía quién era. Y yo me estaba quejando de Crimson. Y él se me acercó, ¿por qué te quejas de Crimson? Y le conté porque era una basura. Ajá. Y dijo, ¿sabes qué? Mira, en verdad, yo estoy muy orgulloso de lo que estamos haciendo. Yo soy uno de los escritores. Y le dije, ah, felicidades. Y me dijo, te voy a regalar uno, que es el que más me ha gustado, creo que fue el número 7, que es cuando aparecen Los Ángeles, que están en una cafetería y aparecen Los Ángeles. Y la portada es muy bonita, que están todos vestidos de negro y están bajando con las alas y todo. No ubico bien la portada porque yo tengo los compendios. Yo compré los compendios. Me lo regaló. Y dije, ok, pues lo leeré. Y lo leí y no me gustó. No te gustó. Y ya cuando volví a ver, me dijo, oye, ¿qué pasó? ¿Te gustó mi cómic? Y yo, no. Me queda claro. ¿Qué es lo que quisieron hacer? Y esto me gustó. Sí, no es perfecto. Pero esto está muy mal. Y te voy a decir una cosa. Lo que más me preocupa es que tu personaje protagónico es bien aburrido. O sea, no entiendo a quién le interesa tu personaje protagónico. Me es más interesante Injun Joe. O ¿cómo se llama? Cualquier otro. Injun Joe es genial. Sí, te digo, es más interesante él. O ¿cómo se llama? Su maestro. O Los Ángeles. O sea, son mucho más interesantes cualquier otro que sea que el mismo personaje principal. Lo mismo pasa con Danger Girl. El arte es hermoso, pero la historia es malísima. Y por ende, si no me gustó lo que hicieron originalmente, nunca leí los crossovers. Nunca leí absolutamente nada más con Danger Girl. Pero si quieres, pues sí, es como Playboy para ñoños. Entonces, sí. Si lo quieres leer, te va a divertir. Si quieres del arte, es genial. Visualmente genial. Y no requiere gran pensamiento. Nomás lo lees, lo disfrutas y listo. Es como leer chistecitos, como leer el mil chistes. No sé. Tú mencionaste Los Ángeles de Charlie. Y hubo 2 películas de Los Ángeles de Charlie con Drew Barrymore, Cameron Díaz. El nivel de pobreza que hay en esas películas es el nivel de bobeza que hay en el cómic. Si te gustaron las películas, si disfrutaste las películas, te va a gustar el cómic, ¿cierto? Las películas es igual, es visualmente bonito. Visualmente atractiva, pero con una historia estúpida, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y con grandes escenas de acción, ¿de acuerdo? Eso es lo que van a ver. Y si el cómic de Emily the Strange, ¿sí me podrías decir cuántas historias son para poderlas comprar y si las tienen en Fantástico? Gracias y da gusto tu felicidad por tu chica. Ojalá y fueran todas las... ¿qué? Ojalá y así fueran todas las personas que dicen estar enamorados y es solo pura calentura. Una vez más, gracias y saludos, comiqueros. No, no es pura calentura, es amor. Si fuera solo calentura, créeme, no estaría dedicando canciones, no estaría yendo a ver. Sería como que mucho más light. O sea, de entrada no lo mencionaría porque no quería que nadie supiera. Pero no, es amor, compañero. Y gracias por estar feliz por mí. Y en el caso de Emily the Strange, que siempre he dicho en este programa que lo mío son los superhéroes. Hombres en malla, efectivamente. Para mí son los hombres en malla. Y Emily the Strange es un cómic un poquito más, como que con sentido del humor más oscuro. Es como más para... Es una chica con cabello... Ajá, es como que algo medio gótico, medio emo, medio raruchongo. Es así como que es cómico, pero es más como que con una idea más oscura, ¿no? Pues yo te recomendaría, si te interesa ese, mejor Lenore, de Roman Dirges. Okay. Está bastante bueno y es más divertido y es más oscuro y tiene un humor muy negro, muy padre. Bueno, ¿has leído Emily the Strange? No, pero sé por dónde va. Sí, yo siento que, al menos yo como las imágenes que he visto, es como, ponle Archie, pero para Darketos. Para Darketos. No me dice nada de eso. Hay mejores cosas. Sí. Bueno, no puedo hablar porque no lo he leído, la verdad. Pero sé por dónde va y no me llama la atención. Ajá, a mí tampoco. Entonces, tú recomiendas Lenore y yo recomiendo leer más cómics con mayas. Lorna, ya nos tenemos que ir. Tenemos unas preguntas del Gato Pato. Ah, ok, adelante. Te las voy a dar de una vez. Dice, por favor, dile a Joey si ya vio el final de temporada de Penny Dreadful. Penny Dreadful, no he visto ni el principio de temporada de Penny Dreadful. No me la cuenten. La quiero ver. Ajá. ¿La quieres ver? Uh-huh. Yo nomás... Vi el primer capítulo. Empecé a ver el primer capítulo y no aguanté el primer capítulo. A mí sí me gustó. Se me hizo bien, bien aburrido. Y eso que tiene una de las mujeres más hermosas en su elenco, Eva Green. Sí. Y esa mujer, desde que la vi en su primera película, The Dreamers, hasta ahorita he tratado de seguir su carrera porque la mujer es hermosa. He visto películas malas con ella, como la de... La que hizo Tim Burton. Dark Shadows. Es malísima y ella está muy mala en la película. Aún así, traté de ver Penny Dreadful por ella. Y curiosamente, Josh Hartnett me cae súper bien. Y no aguanté el primer episodio. No lo aguanté. Pero imagino que están peleándose contra fuerzas sobrenaturales. En el siglo XVIII. Es que aparece. En el siglo XIX, ¿no? Como que vampiros, Frankenstein. Sí, uno de los héroes es un cowboy. Entonces me imagino que están como en el siglo XIX. Entonces, no lo he visto y no me interesa verlo. Pero lo verá Torrock y nos dará su reseña. Sí. ¿Qué más, Lorna? ¿Perdón? Y también te pregunta acerca de otra serie. A ver. Que si eres fan de Person of Interest. Vi los primeros capítulos de Person of Interest porque soy un gran fan de Jesús. O bueno, el actor que interpretó a Jesús en La Pasión de Cristo. Que es un actorazo. Y el problema es que ya se dejó ir. Como creo que después de interpretar a Jesús no lo contrataban por nada. Además, como que se dejó ir y envejeció, pero así de golpe. Entonces, como que verlo me deprimía, ¿no? Porque se veía cansado, se veía súper cansado. Y así como que es flacuchento y con una pancita de cervecero. Y dije yo, qué mal, es un buen actor. O sea, me encantó como Jesús, me encantó en la delgada línea roja. ¿Qué le pasó? O sea, como que verlo era deprimente. Y también su jefe. Era un personaje de Lost. Ajá, sí. Que es el tipo que era el misterioso hombre de Lost, de lentecillos. Y ese, el actor, nomás me cae mal. Nomás algo tiene su rostro. Que desde Lost. Quiero darle dos bofetadas. Porque además es que tiene una arrogancia horrible en Lost, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que lo golpeaban y lo golpeaban y nunca decía la verdad. Y después siempre mentía y tenía como que un buen de secretos. Y él sabía todo y nunca le quería decir nada. Lo quería matar. Verlo aquí, donde otra vez es un personaje que sabe todo. Ya no podía. Ah, pues es que dice el Gato Pato episodios que me gustaron, pero ya se acabó. Ya llegó al fin. Sí. Si algo tengo que admirar del Gato Pato es que todas las series que no le gustan a nadie, él las ve religiosamente. La de Alfas, bueno, me la estuvo súper recomendando y la vio. La serie no aguantó una temporada completa. Su único fan fue el Gato Pato y yo la vi. Y no es una mala serie. Pero nomás no es suficientemente buena para aguantar más de una temporada. Esto es muy curioso. Todas las temporadas así que tienen una... todas las series que no son populares y tienen muy poca audiencia. Puedes contar a nuestro buen amigo el Gato Pato como su audiencia. De hecho, también hubo una serie, igual no muy buena, de detectives en el futuro. Que era un detective humano y su compañero era un detective en robótico. Y también me la recomendó, no, la tienes que ver, que es la mejor del mundo. Y dije, ok. Y la vi, no estaba mal, ¿no? Pero también no era así como para andar recomendándoselo a amigos. Justamente te dice, sí. ¿Qué opinas de las nuevas series como Wrecked, Feed the Beast? ¿Qué opinas de la serie de TV The Powers y The Preacher? Tiene mucho tiempo este muchacho. Entonces, lo que pasa a él es que él es diseñador gráfico, entonces tiene que sentarse a dibujar, claro, todo el día. Y le gusta tener como que algo. Entonces, el ruido de fondo. Entonces tiene, ve series a idiotas, una tras otra, y escucha todos los podcasts que jamás han sido hechos en el mundo. Oye, escucha uno mío. Sí, no, es que yo creo que escucha todos los podcasts de cómics, los escucha. De hecho, cada vez que voy a León a saludarlo, siempre me cuenta de todo lo que están haciendo los demás programas. Y tiene como que muy buena, muy buen criterio. Porque no solo porque es mi amigo, me dice que Comic Manía es bueno, ¿no? De hecho, es el primero a criticarlo. Pero me dice de los demás, y le dice que le gusta de los demás, que no le gusta de los demás, etcétera, etcétera. Entonces, siempre tiene que tener como que algo escuchando en el fondo, porque si no, como que no trabaja tan rápido. Mira, te dice, la temporada 1 de Alphas es oro molido. Dice, por cierto, empezó Brain Dead con Mary Elizabeth Winstead. Ok, muy bonita actriz. He disfrutado su trabajo. De hecho, ella fue la que salió en esta película que es la... Pues no me gustaría decir precuela o secuela. Es como que otro momento en esta serie de Cloverfield. Que se llamó 10 Cloverfield o Calle Cloverfield, algo así lo pusieron. Avenida Cloverfield. Ahí salió Mary Elizabeth Winstead. No, es el gato pato, sí, es muy especialito con sus series. Sí. No, ninguna de las que me mencionas he empezado a ver, pero ya sí vi Preacher. Me quedé en el capítulo 2, si estoy en lo correcto. El problema no es Preacher, yo creo que me gusta mucho Dominic... ¿qué es Dominic Purcell? No, es Dominic no sé qué. No sé. El Howard Stark. Me cae muy bien Howard Stark como el personaje principal. Me cae bien el chico que hace el vampiro, pero la mujer que hace de Tulip no la aguanto. No. Es buenísima. Yo estoy leyendo el cómic precisamente ahorita. Tengo el compendio que sacó en español. Sí, sí. Voy a la mitad y me está gustando bastante. Pero es como y tu no estilo. He visto la serie porque quiero acabar el. Es primero. Tu estilo. No tiene nada que ver. Es igual que como mencionas Game of Thrones. Una cosa es diferente a la otra. Pero el problema que tengo con Tulip es que ella actúa y tiene esa actitud como la de la que tendría una mujer hermosa. Uh-huh. ¿Okay? Y es buena actriz. Entonces tiene la voz, tiene los manerismos, tiene todo. Para ser como que la mujer más sexy del lugar, uh-huh. Pero la actriz es fea. Okay. Entonces no me convence nada, ¿no? Entonces si pones, no sé, Angelina Jolie haciendo ese personaje, yo diría, perfecto, ¿no? Así te la creo, te la compro toda. Pero veo esa niña que es tan, tan, tan, tan fea, uh-huh. O sea, aunque sea tan buena actriz, nomás no le creo que el Preacher pueda resistir sus encantos cuando no tiene nada. O sea, su cuerpo es un cero a la izquierda. Su cara es horrenda. Su cabello no funciona. Le digo, nena, o sea, sí tienes mucho mucha actitud, pero no tienes nada con que respaldar esa actitud, ¿no? Es el problema que tengo con ese personaje. Bueno, con esa actriz interpretando el personaje, pero el personaje creo que está bien escrito. Y también leí esta de Outcast. No, también la quiero ver. Me gustó el primer episodio, bien asqueroso, muy gore. Yo dije, lo vi. ¿Y el cómic qué tal está también? No. Yo en todo lo que tenga que ser cómics de terror, no los leo, y menos de Robert Kirkman, porque leí los primeros dos TPs de Walking Dead y no me gustaron. Entonces yo de Robert Kirkman me gustan todo lo que es de superhéroes. Mm. Invincible es uno de mis series favoritas. A mí también me gusta. Pero no soy gran fan de Walking Dead. Y entonces dije, mejor ni leo Outcast. Mejor nomás veo la serie y a ver si me llama la atención. Me gustó el primer capítulo. Ya veremos. A ver, ¿algo más, Lorna, o nos vamos en nuestro primer corto musical? Creo que ahora sí ya está. Me parece perfecto. Lorna, nos podemos ir a nuestra primera mermelada del día. Claro, pues. Esta canción va de mi corazón directamente a Aguascalientes. Leslie, esta va para ti. Espero que estés escuchando, mi amor. Espero que te guste. Espero que la disfrutes. Y pues bueno, Lorna, creo que es la que alguna vez cantamos aquí. Sí, ¿no? Es que en tu USB vienen diferentes. ¿Vienen diferentes? ¿En diferente orden? Pues no, pues pon la que cantamos alguna vez aquí. Okay. La que empieza con B. Ajá. Por favor. Y obviamente la íbamos a cantar hoy, pero dije, ¿sabes qué? No, quiero que me acepte. Entonces... No quieres que huya. No quiero que huya si me escucha cantar. Sí, yo sé que lo hiciste con cariño, pero no. Entonces le voy a poner esta canción. Va de mi corazón al tuyo, nena. Espero que te guste. Y te quiero mucho. Y sigue escuchando Comic Manía. Y también ustedes sigan escuchando Comic Manía. Ahorita les prometo que sí vamos a resolver más dudas de cómics. Y no solo hablar de mi vida amorosa. Se los prometo. No se vayan a ninguna parte. Continuamos con un poco más de eso que se llama Comic Manía.

who's intellectual, close friends get to call him TC. Providing it's with you. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Esto continúa siendo Comic Manía. Y podrán notar mi tono tan solemne porque esta fue la primera melodía, la primera mermelada del día de hoy. Y vienen dos más, y déjame decirte, mi querida Leslie, si te gustó este y creíste que este es muy cursi, créeme, las demás eran mucho, mucho más cursi. Porque es lo que tú despiertas en mí, amor. Es lo que tú despiertas en mí. Y ahora sí, perdóname mi vida, pero tengo que hablar un poquito de cómics. Espero no te aburras demasiado. Pero si no lo hago, mis escuchas van a irse. De hecho, Lorna me está informando que el rating se desploma. Se desplomó en la canción, pero ahorita sube. Ahorita sube. Pero no importa porque dice que adivina qué me dice Lorna. ¿Qué? Le encanta. No solo dice que sí quiere escucharme cantar. Segura. Ey. Al final y eso, es muy lindo. Y eso es muy lindo. Y ves, por eso es que la quiero, ¿no? Creo que teníamos por ahí la pista de cuando me enamoro. ¿Sí? Creo. Okay. Ah, sí. Bueno, ya la escuchó, de hecho. Ya me escuchó. Pero bueno, vamos a ver. Tus grandes hits. Mis grandes hits, Dios mío. Bueno, vamos a ver. Entonces aquí tenemos nuestro primer comentario que viene de una amiga, una chica que desapareció hace años de Comic Manía. Su nombre es Selena Kyle. De seguro la recordarás. Hace muchísimos años. Escuchaba religiosamente. Nos tenemos en Facebook. Escuchaba religiosamente el programa y después, desafortunadamente, la vida entró y la vida interrumpió. Y ya desafortunadamente no puedo escuchar. Le mandamos un fuerte saludo a León, Guanajuato. Gracias por estarnos escuchando. Un fuerte saludo, un gran abrazo a Selena Kyle. Y dice que nos manda un fuerte saludo a todos en cabina. Muchas gracias. Espero que estés muy bien, en serio, nena. En serio, espero que estés muy bien. Y pues a ver si nos vemos en la Comic Fest, porque ya no va a la Comic Fest tampoco. Porque también creo que ya he ido tantas veces que ya se aburrió, es lo mismo. ¿Sabes qué? Yo creo que la escuela. El último jalón en la escuela es... No, yo sé lo que creo que es. Es que cada vez que viene a la Comic Fest, lo único que hay es Carlos, Joey, Moisés. Entonces ya después de tres veces de ver a Carlos, Joey, Moisés todo el día en la Comic Fest, ya es too much. Edith Franken nos dice, hablando de series, ¿qué te parece American Horror Story? Felicidades por esta gran etapa en tu vida con tu chica. Muchas gracias. Y no es mi chica, yo soy su chico, que creo que quede muy claro eso. ¿Qué me parece American Horror Story? La primera temporada se me hace brillante. La primera temporada me encantó, que es una casa embrujada. Siento que las actuaciones estuvieron al 100%. Es una serie que mete un poquito de sensualidad. Y me gusta que nunca se volvieron grotescos. Siempre fue como que trabajada muy, muy, muy bien, muy elegante todo. Las actuaciones, como menciono, son buenísimas. El guión es genial. De hecho, Lorna, tú ya viste El Velo, la serie que yo hice para YouTube. Nada más vi el primer capítulo. Ajá. Dos, ya no vi. ¿En qué acabó? Se me olvidó. ¿Y tú ya ganan los buenos, ok? Ya. Hay que actualizarse. Ganan los buenos, gracias. Yo me sacrifico para que todo salga bien. Se trataba de un extraterrestre, ¿no? No, extraterrestre. No, pues era una casa embrujada. Como que yo siento que de alguna manera u otra de ahí salió algo de la inspiración. De ahí se basaron para el conjuro. De la inspiración. Y curiosamente ya viene El Velo segunda temporada, burlones. Entonces, ¿Tú lo vas a dirigir? Yo voy a dirigir varios de los capítulos y también es una historia mía. O sea, yo saqué la historia. O sea, Miguel me comentó qué historia quería hacer. Y le dije, Miguel, ¿sabes qué? Muy buena historia. Déjame checar y a ver si se me ocurre algo que podemos complementar. Y en base a lo que él me dio, yo la complementé y la cambié un poquillo. Y creo que está bastante sólida. Creo que puede funcionar bastante bien. Entonces, pues ya próximamente verán ¿cómo se llama? El Velo segunda temporada. Y Lorna, ¿de qué te estás burlando? Es que me acaba de decir el gato pato, amé El Velo. Es la mejor serie del mundo. La amé. Dice el gato pato. Es lo peor de todo. Mis amigos me trolean. Eso es lo peor de todo. Es la triste historia de Carlos. No, pero lo está diciendo en serio. No le creo nada. Acaba de decir que solo le gustan las series chava. Eso fue venganza. No, si es una cosa, si algo tengo que decir el gato pato, se tarda en vengar, pero cuando se venga es elegante. Es muy elegante cuando se venga. Pues sí, Edith, me gustó mucho la primera temporada. Emanuel Guerrero nos dice: saludos, Joey. Normalmente los escucho por podcast, ya que no puedo escucharlos en vivo. Pero hoy sí. Mi pregunta es con respecto a los X-Men. ¿En algún momento muere Apocalipsis? Recuerda que estoy viendo la serie viejita de los 90s y viejita porque hay más actuales. Saludos. Sí, efectivamente muere Apocalipsis. Y si estoy en lo correcto, lo mata Arcángel, ¿no? Uh-huh. O Ángel transformado en Arcángel. Uh-huh. Para todas las personas que no sepan, vamos a ir un poquito atrás. Tenemos a un mutante que es muy longevo, que es En-Sabanur, ¿cierto? Uh-huh. Muchas veces él insinuó que ser inmortal, pero resulta que no es inmortal. Sí, es muy longevo, pero eventualmente tiene que transportar su conciencia, su espíritu, su alma al cuerpo de un nuevo mutante, ¿cierto? Sí, tiene que entrar en un modo de hibernación, digamos así, para pues, seguir en las épocas. Exacto, y lo que también le ayuda muchísimo es que cuando se adquiere un nuevo cuerpo, todavía sus poderes de control molecular de todo su cuerpo vienen con él. Y además tiene tecnología de los celestiales que lo ayudan a ser aún más poderoso, ¿cierto? Sí. Es un gran maestro en la genética, un gran maestro en la clonación, un gran maestro de todo este tipo de ciencias. Y resulta que cuando nuestro buen amigo Warren Worthington, el tercero, pierde sus alas durante la masacre mutante, él le da unas alas nuevas de metal. Tú, en tu preferencia personal, ¿orgánicas o metálicas? ¿Cuál prefieres? A mí me gusta metálicas. A mí también, ¿eh? No me gustaba el rostro azul. Nunca me atrajo el rostro azul. Pero, sin embargo, las alas metálicas siempre se me hicieron muy bonitas. No cuando tenía el traje original que le dio Walt Simonson. Cuando tenía como que el traje que utilizó después, que es muy retro, que es cuando tenía ¿cómo se llama? El halo. ¿No? ¿Cómo se dice? El halo, ¿no? La aureola. Que tiene la aureola en el pecho y que tienes era rojo con blanco o azul con blanco. Esos dos colores me gustan mucho. Esa variación de su traje me gusta mucho, de su traje. Es que realmente las otras alas, pues sí, vuela, está bonito, pero pues, como que... Y bueno, ¿y luego? Que eso fue lo que me gustó mucho que hicieron con la película de X-Men Apocalypse. Que le dan una garrita en cada ala y ya con esa garrita lo vuelven así un gran peleador, ¿no? Sí, era buen peleador, bueno, en la película. Sí, sí, pero ya con las garritas sí se vuelve bastante peligroso. Lo único malo es cómo le dan sus poderes, pero bueno. ¿Qué te puedo decir? Pero donde voy con esto es que en los cómics le dan sus poderes y después descubrimos que debajo de las alas metálicas se estaban recreando sus alas orgánicas. Eso me gustó a mí también, pero después descubrimos que no, que dentro del cuerpo, en la misma sangre de Warren Worthington del tercero, está como le llaman el virus apocalipsis o la... Es como el tecnovirus, ¿no? Algo así. Como el que tiene cable, pero bueno, parecido. Exacto. Que también el tecnovirus es una larguísima historia que involucra a los mutantes y un personaje llamado Warlock y otro que se llama Magus, que nadie conoce y mejor no entramos en eso. Pero donde voy en eso, que su cuerpo estaba almacenando la capacidad de volverse arcángel en cualquier momento. Y en el cómic de X-Force descubrimos eso. Entonces, y es muy curioso porque hacen que básicamente Ángel se vuelva Hulk. Cuando es Ángel está todo calmado, pero en momentos de gran estrés se transforma en el Arcángel y ya tiene las alas metálicas y bueno, todo lo que se ponga enfrente de él. Tiene miedo de volverse Arcángel, pero tiene que hacerlo. Igualito que Hulk. Y básicamente llega un momento donde se enfrenta contra Apocalipsis y mata a Apocalipsis, ¿cierto? Sí. Y el clon de Apocalipsis, que se llama Génesis, si estoy en lo correcto. Génesis... No, Génesis es el hijo, ¿no? ¿O no? No, es hijo... clon, lo que sea, está igualito. Sí. Y básicamente lo adoptan los X-Men para enseñarlo a hacer el bien. Y de hecho ahorita está saliendo en el cómic de All New X-Men, ¿cierto? Con el grupo de X-Men que están del pasado, vinieron al presente. Ajá, sí, ¿cierto? Estaba con Wolverine, que bueno, ahorita no está Wolverine, pero estaba con ellos. Ah, sí, sí. Entonces, sí ha muerto, de hecho. Y la serie de los 90s, que no sé, que últimamente la gente la está viendo mucho, con muchas ganas, ¿verdad? ¿La de los 90s? Sí, mucha gente lo está. Es muy buena. Sí, en verdad. Yo personalmente, yo crecí con esa serie. Yo personalmente vi los primeros capítulos y no me llamó tanto la atención. No que fuera mala, nomás simple y sencillamente no me llamó la atención. Porque además al mismo tiempo estaba saliendo la serie de Batman. Y la serie de Batman, bueno, sí me llegó al corazón. Obviamente. Dice Víctor Gutiérrez, nos dice: buenas tardes, Joey. Acabo de leer Crisis Infinitas y hay cosas que no entendí. Estamos igual, compañero. Y quisiera que me las respondieras, por favor. ¿A dónde van Wally, Linda y sus hijos? Ya que se ve que solo desaparecen. ¿Tú sabes dónde se van? No, ahí sí. Nadie sabe dónde se van. Nomás desaparecen. Te juro, nomás desaparecen. Ajá. Porque dijeron, ¿sabes qué? Pues ya tenemos a Barry Allen, para que queremos a alguien más, ¿no? Entonces, desaparecen ellos. Y después reaparecen. No, y de hecho, creo que desaparecen ellos. El nuevo Flash es Bart Allen. Y creo que tuvieron que desaparecer porque algo le estaba pasando a los hijos gracias a la Speed Force. Desaparecen ellos, nadie sabe a dónde. Bart se vuelve el nuevo Flash. Muere Bart, lo asesinado por los Rogues. Y regresan Wally, Linda y sus hijos ya con superpoderes, los niños. El niño tiene superfuerza y la niña puede atravesar paredes, estoy en lo correcto. Y el cómic es bastante malito, a pesar de que lo escribe Mark Waid. Y después nunca te explican dónde estaban, nomás te dicen que estaban en algún lugar donde los hijos podían estar como que tranquilos en lo que crecían un poquito para no tener problemas con el Speed Force, pero no te lo explican bien. ¿Cómo que la Speed Force explotó? Cosa que dice Barry, en verdad ni recuerdo. Pero lo que te puedo decir es una cosa, la Speed Force está teorizado que se crea gracias a Barry Allen. En el momento que Barry Allen adquiere sus poderes de velocidad, cada paso que él da en super velocidad crea este campo de fuerza que atraviesa el tiempo y el espacio. Entonces, aunque fue creado, digamos, en el debut de Barry Allen, retroactivamente ese campo de energía, ese campo de fuerza, presente, futuro, se expande. Entonces todos pueden tener los poderes, pero todo es en base a el primer velocista, que es Barry. Entonces, de hecho, me imagino que él menciona que explota la Speed Force porque lo deja salir. Porque recuerda que una de las cosas que tiene el Speed Force es que cuando llegas a cierta velocidad como velocista, te reabsorbe el Speed Force. Uh-huh. Personas como Wally West, que han sido absorbidas por el Speed Force, la única manera de poder liberarse del Speed Force es por su ancla amorosa que tiene con Linda Park. Gracias a Linda él puede volver a salir de del Speed Force y poder estar tranquilo. Pero desafortunadamente Barry ya no tenía eso. A pesar de su gran amor por Iris, cuando él muere en Crisis en Tierras Infinitas, supuestamente ya era su muerte total. Pero él regresa en Final Crisis, no en Crisis Infinitas, pero en Final Crisis. Y no sé a qué se refiere a que explota. Tal vez hubo algún tipo de explosión, algún tipo de shock ahí que lo permitió salir. Pero según yo entiendo, él tiene que eventualmente regresar a la hora de su muerte. Como que se escapó minutos antes de su muerte y tiene que regresar. Que fue un tipo fluctuación, nada más. Exacto. No explotó. Exacto, exacto. Algo así. Digo, hace mucho tiempo leí Crisis Infinitas y no me gustó, entonces no me lo memoricé. Ya que capturaron a Superboy Prime, ¿qué pasa después con él? Pues mira, lo capturan y está en OA, ¿no? Uh-huh. Que te acuerdas que está en una prisión en OA. Junto al, creo que dentro de un sol, capturado en ¿cómo se llama? En una cúpula verde. Se logra escapar y se une a los Sinestro Corps. Uh-huh. Los Sinestro Corps son las linternas amarillas. Y por mucho tiempo está con los Sinestro Corps. Y se sigue peleando contra Hal Jordan, los linternas verdes. Y también derrota brutalmente a uno de los miembros de los linternas verdes, a uno de los más poderosos, Sodam Yat, que es un Daxamita con el anillo de linterna verde. Y los Daxamitas, como tú sabrás, tienen los mismos poderes que los kryptonianos, con la diferencia que la vulnerabilidad es hacia el plomo y no hacia la kryptonita. Entonces lo derrota y todo. Y siguió ahí estando como siendo el villano de vez en cuando, cuando necesitabas un villano súper poderoso. Aparecía ¿cómo se llama? Superboy Prime. Y después lo que sucede es que viene un cómic en Final Crisis que se llama Legion of Three Worlds, donde él había matado a Superboy y Superboy regresa. Se había muerto Bart Allen y Bart Allen regresa y se enfrentan contra él. La Legión se enfrenta contra él y descubrimos que el gran villano de la Legión, el Time Trapper, que es un hombre que tiene poder absoluto del tiempo, resulta que era Superboy Prime todo este tiempo. Que se me hace muy loco porque Superboy Prime nunca ha demostrado conocimiento para ser el amo del tiempo. Pero bueno, okay. Son cómics. Ya después de todo lo que sucede, descubrimos que hay tres versiones de la Legión. La Legión de Tierra 1, la Legión de Tierra Prima y una Legión que no sé qué era. Entonces cada Legión se va a su lugar y la Legión se va a Tierra Prima, donde nadie tiene superpoderes, porque obviamente es un mundo, ¿cómo se llama? Es un mundo lógico, es un mundo real. Y llevan a Superboy Prime a Tierra Prima, donde termina sus días siendo un troll de internet. Gracias. Entonces sí, efectivamente Superboy Prime termina siendo un troll de internet. Así de bueno es ese cómic y ese personaje. Quique Reyes nos dice, vamos a ver, un enorme saludo a todos en cabinas, a la señorita Lorna Holmes y al señor Joey. Puso Joey, Lovey Joey. Ok. e invitados en cabina, o sea, Torrock. Gracias. He escuchado todos los programas, todos, menos el 200. No sé en qué momento pasaron de Catfish a casa, ¿a qué? A casamenteros, como dije. Tenemos historias de matrimonios y hasta bebés. Nomás te voy a decir una cosa, Quique. La razón por la que la gente escucha Comic Manía no es solo para saber de cómics. Si te metes a Wikipedia, puedes saber de cómics. Acá tenemos que engancharlos con otras cosas. Y lo único que yo tengo, además de mi conocimiento de cómics, es mi vida personal, que es, en general es un desastre. Esta vez es total alegría, ¿no? Mira, después de que ya obviamente ya tienes éxito tú, ya tenemos una experiencia con Santiago, con Ecos. Sí, sí. Vamos a hacer el Comic Manía Bachelor. Y ya, y a ver quien qué pasa. Se apunte, le conseguimos una novia. Pues vamos a ver, Bernardo está como que a punto también de ya intercambiar anillos. Ajá. Torrock ya intercambió anillos hace tiempo. Ya. Pues estoy en unión libre, pero es lo mismo. Bueno, es lo por mismo. Favor. Sí. Si abres los ojos y está a tu lado, sí. Es tu mujer, o sea, no importa. El papelito no habla. Aquí lo que habla son los sentimientos y el corazón, exacto, compañero. Es lo más importante. Y dice. Estoy muy romántico últimamente, ¿verdad? Sí, pues, sí es lo que me causa Leslie. Dos preguntas. ¿Cuál es la historia más romántica y entrañable de los cómics? ¿Y si habrá esperanza para que para mí, que tengo el corazón amargo nivel Alan Moore? Ja, ja, ja, ánimo, señor, mis mejores deseos. Último comentario, qué hermoso está Spider-Man Blue, lo que está editando lo está editando Televisa. Pero quitando eso, ¿qué historia? Y ese es el dibujo de mi Spider-Man. John Romita Jr. es un genio. Gracias, buena tarde. Bueno, Spider-Man Blue no lo dibuja John Romita Jr. No. Lo dibuja Tim Sale. Que es muy importante. Lo escribe Jeff Loeb. Y sí, efectivamente, Spider-Man Blue es un cómic precioso. Que habla, obviamente, de la tristeza que siente Peter Parker al haber perdido a Gwen Stacy. Curiosamente, acabas de contestar tu propia pregunta. Es una buena historia. Es una de las mejores historias románticas de todos los cómics. En general, yo te podría decir que la mayoría de las historias románticas de los cómics involucran al Hombre Araña y su amor por Gwen Stacy. De alguna manera también involucran al Hombre Araña y su amor por Mary Jane. También, obviamente, hay muchas historias muy lindas entre Reed Richards y Sue Storm. Especialmente el anual número uno donde se casan. Pero también hay historias muy bonitas donde cada vez que llegaba Namor el submarinero y le quería bajar a Sue y pues Reed no sabía qué hacer. Cyclops y Jean. Bueno, obviamente la muerte de Jean en la saga de Fénix Obscura es una de las mejores escenas porque ella da su vida por el amor de un hombre porque sabía que sin él, si él moría, ella iba a perder todo. Entonces, prefiere morir ella que perder al hombre buenísimo. Que ama. Y eso digo yo, bueno, eso habla muchísimo acerca del amor. Curiosamente, hablando igual de los hombres X, en Planet X, cuando Wolverine tiene que matar a Jean para que no sufra, lo hace por amor. Exacto. ¿No? Y es muy, muy, muy, muy triste hablar de matar a alguien por amor, pero curiosamente sí es lo que ella hace. Digo, es lo que hace Wolverine. La mata porque no quiere que ella sufra en el sol y curiosamente ella muere para poder regresar a la vida, reencarnar ya como Fénix. A ver, ¿cuál otra sería muy buena? De Batman, pues tal vez Hush, porque tristemente no es un buen cómic, pero es cuando Batman le revela a Gatúbela quién es. Nunca lo había dicho antes y la lleva a la Baticueva y le dice: soy Bruce Wayne y te amo. A mí me gusta mucho Hush, yo no sé por qué no les gusta. Es que el problema de Hush no es que sea una mala historia, es que es estúpidamente simple, igual que Danger Girl. No es que sea malísimo. Soy muy fan de Jim Lee, yo creo. Pues, eres muy fan de Jim Lee y el arte está precioso, ¿no? Sí. Es uno de los graves problemas que yo encuentro con historias como Danger Girl o Hush, es que son tan brutalmente simples que mucha gente dice que es buenísima. Le dices que no es buenísima, es muy palomera, ¿no? Y es una gran diferencia porque pero tampoco es mala. No. Ahí te va, Capitán América First Avenger y Capitán América Winter Soldier, ambos son buenas, pero una nomás es divertida y la otra es una joya. Winter Soldier es una joya, tiene mucho más que decir. Más y carnita. Y First Avenger está buenísima, pero es más palomera. ¿No? Y si te vas con algo como Ant-Man o Guardianes de la Galaxia, es aún más palomera y no tiene nada de profundidad, ¿no? Ahorita me estaba acordando otra historia, a ver si, pero en lo que estaba yo hablando otras cosas se me olvidó, entonces. Pero espérate, a ver si se me acuerda ahorita. Estabas hablando de la relación entre Batman y Gatúbela en Hush. Ya sé. Hay una que aparece, es un cómic que se llama Birds of Prey. Uh-huh. En Birds of Prey tenemos a Batichica, Barbara Gordon, que ya perdió la habilidad para caminar y está en una silla de ruedas. Huntress. No, no, no. Oracle. Ah, no, sí, bueno, Oracle. Está Oracle, Huntress. No, no, no. Recuerda que nomás al inicio era Oracle. Ah, cierto, cierto. Y cierto. Black Canary. Black Canary. Okay. Y después más adelante entra Huntress y después entra Power Girl y Lady Blackhawk y todas uh-huh. ellas. Pero originalmente siempre era un dueto, ¿no? Era Oracle, que era el cerebro, y Black Canary, que era el físico, ¿no? Entonces, hay un número muy bonito donde Robin, que ahora ya creció y su nombre es Nightwing o Ala Nocturna, quiere salir con Bárbara. Pero Bárbara como que no está convencida, porque se conocieron desde muy niños, él era un chavito muy inmaduro, ella quería como que algo más, ella es mucho más madura, quería algo más serio, y él como que lo ve muy, muy, muy cotorro, y después pues, ha tenido relaciones con chavas como Starfire, como Elena Bertinelli, Huntress, mujeres que son como que más, más físicas, ¿no? O sea, y son más, ¿cómo puede ser? Más agresivas a nivel sexual. Y pues ella no es así, dice, pues, oye, ¿qué está esperando él de estaba mí? Estaba muy puberto y ella ya más. Ajá, entonces como que tenían. Nunca habían encontrado un punto bueno, ¿no? Entonces hay un momento muy bonito donde ella, pues de alguna manera u otra, sí ha podido hacer grandes cosas con su cerebro, pero físicamente se sigue sintiendo, pues, inferior, digamos, ¿no? Porque pues, obviamente perdió la habilidad para caminar en el brillante Killing Joke de Alan Moore. Entonces, en este momento muy bonito, Dick, que viene de una familia de acróbatas, agarra y le dice: no te preocupes, Bárbara, yo sé qué voy a hacer para que te sientas libre y puedas volar. Y la lleva a un circo, la sube a ¿cómo se llama? Al trapecio uh-huh. y le dice: tú no te preocupes, yo te voy a agarrar, tú suéltate, yo te voy a agarrar. Entonces lo que pasa es que él pues la empieza a columpiar y ella pues no necesita las piernas, solo necesita los brazos, que los tiene muy fuertes, y cuando ella se suelta, muy él poético. La agarra, él la agarra, ¿no? Entonces ella sabe que puede confiar en él, porque no importa, me voy a poner a llorar, no importa si ella cae, él siempre estará ahí uh-huh. para atraparla, para agarrarla y no soltarla. Y es precioso porque en la portada están ellos dos en el trapecio y ella está en total júbilo y total alegría porque no tiene que pensar en sus piernas, porque está volando como un ave, uh-huh. ¿no? Y Dick está a su lado sonriendo porque sabe que ya le está trayendo alegría a la mujer que él ama. Y dije yo, qué bonita portada y qué bonito contenido. Y la cosa es que es muy sutil. No te golpean con el mensaje, nomás es muy sutil lo que está pasando. Y es como él empieza a conquistar, entendiéndola a ella, comprendiendo lo que ella está pasando y demostrándole que para él es una mujer completa. Uh-huh. Sus piernas no le afectan, porque para él ella es perfecta como es. Y dije yo, qué bonito. Qué bonito. Bonito. Es un cómic de Birds of Prey, muy bueno. Vamos a ver. Y a ver, Polo Salas nos dice lo siguiente: oye, Carlos, en la familia Wayne hubo. También, espérate. En la familia Wayne hubo antepasados villanos. No antepasados villanos, pero hay siempre sospechas de que en la familia Wayne antes hubo gente muy avara, hubo gente muy egoísta. De hecho, no sé si tú recordarás en The Return of Bruce Wayne, uh-huh. que es cuando Batman está viajando a través del tiempo y el espacio, hay un momento donde él se detiene en el tiempo de las brujas de Salem, que sería el uh-huh. siglo XIX, si estoy en lo correcto. O inicios del siglo XX. No, del XIX, creo. ¿Del XIX? Sí. A ver, Lorna, ¿tú qué sabes de este tipo de cosas? ¿Las brujas de Salem? No, creo que más atrás. ¿Más atrás? ¿Siglo XVII? Porque mira, América fue creada en 1776. ¿Ok? Si yo estoy en lo correcto, todo lo que fue con los juicios de brujas en Salem fue después. Entonces, tendría que ser el siglo XVIII, siglo XIX máximo. ¿16? ¿Aún más atrás? ¿Antes de que América se liberara de los ingleses? Mira eso. Pues mira, más o menos está en el siglo XVI y menciona algo, Bruce, que él tenía un antepasado que era un caza brujas. Entonces no era una gran persona, ¿no? Y también hay por ahí otras ideas, que también había otro Wayne que era como... Que no era tan buen amigo de los indios. Entonces digo, no es que sean racista. Villanos tal cual, pero eran como hombres de su época, ¿no? Uh-huh. Entonces si no les caían bien los indios, pues a los Wayne no les caían bien los indios. No les caían bien las brujas, a los Wayne no les caían bien las brujas, porque también era una familia adinerada, una familia bien acomodada, que iba con los que iban todos los demás. Y dice aquí, ¿quién es Michael Morbius? A ver. Es vampiro. Es un vampiro. Es un vampiro viviente. Que sale con Blade y Spider-Man. ¿Salió con Blade primero? No, salió con el Hombre Araña primero. Sí, pero... sí. Michael Morbius uh-huh. es un profesor en la universidad, creo que es Empire State University, si estoy en lo correcto. Él tiene un problema con su sangre. Con la sangre. Entonces él empieza a hacer experimentos y sus experimentos lo transforman en un vampiro. Y se llama Morbius, el vampiro viviente. Originalmente es enemigo del Hombre Araña por muchos, muchos años. Y donde el Hombre Araña, al igual que con su villano el Lagarto, cada vez que se enfrenta a él, termina el cómic curándolo. Sí. ¿No? Que es lo que siempre pasaba con el Lagarto, igual. Sí, porque no es un malvado, sino simplemente quería curarse. Y... Exacto. Que curiosamente en los cómics... Él no chupa sangre, es por las manos. No, es en la caricatura. Ah, ok. Ah, en la caricatura. Exacto. En los cómics él podía chupar la sangre igual que todos los vampiros chupan sangre. Yo pensé que así era igual. No. Él chupaba sangre igual que todos los vampiros de todas las leyendas de vampiros. Chupa a través de los dientes, en la yugular del cuello. Pero curiosamente eso no lo podían hacer en la caricatura. Entonces en la caricatura era él... como el plasma, ¿no? O sea, él tocaba a la gente y le absorbía su plasma, efectivamente. Entonces eso, más adelante, sale el cómic de los años finales de los años 80, sale el cómic de Ghost Rider. Danny Ketch pega tanto que Johnny Blaze empieza a hacer apariciones ahí. Y ya tienen dos cómics, ¿no? Tienes Ghost Rider y Spirits of Vengeance. Están pegando tanto esos cómics que salen los Midnight Suns. Y cuando salen los Midnight Suns, deciden agarrar a personajes sobrenaturales del universo Marvel y darle su propio cómic, ¿no? Entonces hay un libro que se llama The Darkhold, tiene su propio cómic. Tienes obviamente a Johnny Blaze y a Ghost Rider teniendo su propio cómic. Tienes a Ghost Rider en su propio cómic. Tienes ¿a quién más? Blade, Hannibal King y Frank Drake teniendo su propio cómic llamado Los Night Stalkers. Estoy en todo, compañero. Y Morbius le dan su propio cómic y le cambian su traje, porque su traje era ridículamente malo, era muy setentero, lleno de spandex, y le dan un traje de cuero. Y él inventa un nuevo suero donde sí sigue siendo vampiro, pero está bajo control, tiene sus tendencias vampirescas bajo control. Entonces es ahí como se establece el nuevo status quo de Morbius. Y pues básicamente pues aparece de vez en cuando, desaparece, aparece de vez en cuando, desaparece. Nunca ha sido un personaje así muy recurrente ni muy fantástico. Pero pues bueno, tiene sus momentos. A ver. Dice esta, ¿cómo se llama? Selena Kyle dice, sí voy, es por el trabajo. Jajaja. Me encanta ir a la Comic Fest, solo así puedo ver a mis amigos, ñoños, reunidos en un solo lugar. Soy tan solitaria sin ellos. Es que sí, ella desafortunadamente... no se ve como la convencional ñoña de cómics. Entonces toda su vida la vive lejos de sus grupos. Y ya cuando se... Y pues desaparecen básicamente. Vamos a ver aquí. Lorna anunció que Comic Manía iba a empezar y Biel Carrillo dice, ¿qué pasará? Es como que Biel Carrillo no está muy informada de que existe Comic Manía. Y bueno, vamos a ver mira, estamos como que avanzando muy rápido, ¿ah? ¿Ves? Creo que el amor me ha hecho más dinámico. Sí, estás feliz. Sí, antes me tardé. Con sueño, pero feliz. ¿Perdón? Sí, tengo mucho sueño. No he podido dormir bien, ¿eh? No he podido dormir para nada bien. Ay, es la emoción. Claro, se acerca, Lorna. Mañana parto para Aguascalientes. Nervio. Muy nervioso, muy nervioso. La pregunta que tengo que hacer es, pone nervioso a cualquiera. A ver, Polo Im nos dice en nuestro Twitter, por decir, no hemos dicho dónde nos pueden escribir, para las personas que no sepan, nuestro Twitter es ComicManiaMX. No, es arroba ComicManiaMX. ¿Y cuál es nuestro Facebook? Pues así nada más. ComicManiaMX, sí, efectivamente. Y te voy a decir una cosa, algo muy curioso, muchos de ustedes no lo saben, pero se los voy a decir. Torrock nos patrocinó las tarjetas de ComicMania, tarjetas de presentación, y yo las he estado dando en diferentes eventos. Cada vez que alguien me pide, oye, ¿qué onda? Les doy. Y algo muy curioso, y creo que lo hiciste a propósito. En la parte de adelante está el anuncio de Comic Manía. En la parte de atrás está el anuncio de Fan to Fan. Para las personas que no sepan, tú tienes una página donde te dan una imagen, sea cual sea esta imagen. Tú la dejas perfecta para una playera y la imprimes en playeras de gran calidad. Lorda tiene como 6 ya. Y está planeando como 20 más. Y yo ya tengo, ahorita ya con esta que me acabas de entregar, ya son 3 mías, ¿no? Y también he regalado algunas. Lorna, creo que también has regalado algunas. Sí. ¿Sí? Entonces, la cosa es que tienes tu industria de fan to fan. Se llama Playeras Fan to Fan. Fan to Fan. Playeras.fan2fan, así lo encuentran en Facebook. Claro, y obviamente porque quieres hacer las cosas difíciles, el tú no es Teo. Ah, es dos. Es un dos. Entonces, playeras. Eso fue más para el logo. No, me gustó. Me gustó cómo sonaba. Está muy bonito. Entonces, playeras, fan, dos fan. Okay. Y así lo pueden encontrar y pueden pedir ponerse en contacto con él y mandar le mandan la imagen y él te lo hace. Y déjeme decirle una cosa. Este pobre hombre, cada vez que yo le hago un pedido, lo tengo entre la espada y la pared por días, porque soy bien indeciso. Y puedes cambiar esto, y puedes cambiar aquello, y el hombre nunca pierde la paciencia. Nunca se enoja conmigo, nunca me bloquea de Facebook, no me dice, no te preocupes, Joey. Ahorita lo cambio. Y lo cambio inmediatamente. Entonces te tengo que elogiar eso, tu nivel de paciencia. Sorprendentemente no eres el peor. Me ha tocado peores. No soy tu peor cliente. Entonces es muy bonito. Bueno, entonces resulta que está viendo lo que está hablando de las playeras. ¿Por qué salió el tema de las playeras? Ah, sí. La tarjeta. Es increíble, Lorna. Tiro por viaje. Entrego la tarjeta. La ven lo que dice Comic Manía, la voltean y hacen así. Y se clavan más en el diseño de su página de playeras que en Comic Manía. A nadie les interesa Comic Manía. O sea, tener información clara y concisa de cómics les vale. Lo que necesitan es saber dónde pueden mandar a imprimir sus playeras. Claro, pues es que bueno, todo el mundo tiene un diseñador interno. No, lo que pasa es que él lo hizo a propósito, Lorna. Hizo más llamativo su numerito. Y deberías de verlo, está bien llamativo. Aquí lo tengo. Su anuncio está bien llamativo, velo, Lorna. Lo hizo aquí a propósito, tengo, porque obviamente también el que diseñó la parte de adelante, pues de alguna manera fue Carla y después yo. Uh-huh. O sea, Carla puso, como que nos dio el machote y sobre eso ya le trabajamos nosotros. Pero él de atrás lo hizo solo él. Claro. Entonces, es mucho más llamativo, velo. Velo, Lorna. Lo hizo a propósito. Sí. Bueno, pero yo siempre te hago promoción. Siempre que te hago una tarjeta, te hago promoción. No, muchas gracias. A mí lo que me encanta también. Y yo Facebook, playeras.fan, dos fan. No, a mí lo que me encanta de eso es que pues, la gente cree que yo soy el dueño de la empresa. No. Dice, oye, ¿también haces playeras? No, playeras. Eso lo hace mi amigo. Es que está muy bonito su anuncio. Me queda clarísimo que está precioso su anuncio. Me hizo trampa. Pero me dio mucha risa eso. Pero bueno, vamos a ver. Polo Im dice, ¿Talia al Ghul es amiga o enemiga de Batman? ¿Y qué historia recomiendas de ella con Batman? A ver, mi querido Torrock. Pues, amiga. Te voy a decir una cosa. El problema de Talia y Batman es que están enamorados. Ajá. Pero también sí son enemigos. Ajá, ese es el problema. Están enamorados uno del otro. ¿Ok? Uh-huh. Pero, desafortunadamente, ella es la hija del hombre más malévolo de todo el universo, Ra's al Ghul. Entonces Batman no puede estar con ella, porque estar con ella significa aliarse con Ra's al Ghul, que es lo que quiere. Ajá. Entonces él no puede estar con ella. Y dicen por ahí, ¿cómo va ese dicho de Lorna? Que no hay, ¿cómo se llama? No. Es algo de las mujeres. No hay algo más terrible que una mujer despechada o algo así. Entonces, básicamente lo que pasa con Talia es que ella ama profundamente a Batman, pero se siente herida porque Batman no se ha comprometido con ella. Entonces, ella busca venganza en él por todos estos sentimientos de amor que ella siente por él y que no han sido correspondidos al nivel. Y lo peor de todo es que Batman se va con Gatúbela, que pues de alguna manera u otra no es una villana al nivel Ra's al Ghul, pero sí es una persona que rompe la ley. Exacto. Entonces no solo le está diciendo, no puedes estar contigo por tu papá, o sea, no eres tú, es tu papá el que mete problemas. Además, no puedo estar, me voy a ir con esa chica que tú consideras inferior, porque obviamente Talia considera cualquier otra mujer inferior a ella. Y además, pues viene de alguna manera u otra, Talia viene, es como realeza, ¿no? Es una princesa. Pero esta chica, Selina Kyle, es una niña de la calle, entonces como que su amado escogió a alguien inferior. Entonces lo que termina sucediendo es que sí, al inicio era mucho amor y mucho este intento de estar juntos, y después lo que simple y sencillamente ha sucedido es que ya se hartó de él y dice, bueno, no quieres estar conmigo por mi papá, pues ahora no vas a estar conmigo por mí. Y ella ya se volvió tan malévola como su padre. Dicen que, escúchame, por algo la sangre es más fuerte que el agua, ¿no? Uh-huh. Y pues termina la sangre malévola de Ra's al Ghul llamándola. Y te puedo recomendar algunas buenas historias de ella o de la relación entre ellos dos. Una de ellas es The Saga of Ra's al Ghul, que es una, ¿cómo se llama esto? En un compendio donde unen todas las primeras historias de Ra's al Ghul de Danny O'Neill, donde fue presentada Talia y Batman empiezan su relación. Sí, Este también, Batman Son of the Demon, que es donde ellos finalmente empiezan a vivir juntos. Batman acepta ser parte de este, de, del grupo de Ra's al Ghul, con tal de estar con ella. Se embaraza ella, pierde al bebé, y después resulta que no pierde al bebé, el bebé sí nació. Damien. Que fue Damien. Y después puedes leer también este Batman and Son, que es cuando llega Talia a presentarle a Damien a Batman. Y más adelante en Batman y Robin, ¿qué es? ¿No es Batman Inc? Cuando descubrimos Batman, que Leviathan, que es el personaje más temible de este, o la celda terrorista más temible de todas, resulta que la líder es Talia y está lista para matar a su propio hijo con tal de herir a Batman, ¿cierto? Sí. Entonces serían como que esas historias. Entonces ella, pues sí, dicen por ahí, ¿no?, que el amor y el odio solo hay un paso. Uh-huh. Y es exactamente lo que ha pasado con Talia. Fue del amor total al odio completo con Batman. Dice, Polo Im, por favor, ¿podrías contar un poco acerca de Jim Gordon? Por cierto, buenas tardes, Carlos. Pues mira, lo que te puedo decir, mi querido Polo, es... Y va a sonar como una grosería, va a sonar como una agresión, pero te juro que no lo es. Yo te puedo contar de Jim Gordon, pero te preferiría mencionar que mejor leas Batman Año 1. Sí. Todo lo que tienes que saber de Jim Gordon está en Batman Año 1. Y si no quieres leer, quieres probarlo antes de leerlo, cómprate la película animada, uh-huh, que también es genial. No veas la serie de Gotham, no tiene nada que ver con nada. Pero sí, el cómic de Batman Año 1 y la película animada de Batman Año 1 son geniales ambas. Me gusta más el cómic que la película animada, pero ambas son muy buenas. Y básicamente lo que pasa es que Jim Gordon era un policía, como todos sabemos, detective. Es un teniente, de hecho, cuando se va a Ciudad Gótica. Oh, no, pero era un teniente en Chicago y se vuelve capitán en Ciudad Gótica, si estoy en lo correcto. Puedo estar un poquito equivocado. Y cuando él estaba en Chicago, fue corrupto. Ajá. La parte más padre de la historia de Jim Gordon es que cuando él estaba en Chicago, sí se vuelve corrupto, sí cae en la tentación. Ajá. Vienen los juicios y él se logra escapar. Se pudo mover suficientemente rápido y se logra escapar. Y se siente tan mal por haberse salido con la suya, que dice, no solo voy a ir a la ciudad más corrupta de todos los Estados Unidos, Ciudad Gótica, voy a hacer hasta lo imposible por ser el único policía limpio. Ajá. En todo Ciudad Gótica. Sí, es realmente un gran héroe. Es un héroe, no hay más. A mí lo que me encanta de esto es que Batman Año 1 fue escrito no por un escritor que empieza su carrera en DC, sino por un escritor que empieza su carrera en Marvel. Y lo que descubrimos a través de toda la historia de Marvel es que los héroes falibles son mil veces más interesantes que los héroes perfectos. Si no me creen, ¿quién es más interesante? ¿El Hombre Araña o Superman? Hombre Araña. Por supuesto. Amo a los dos. Pero el Hombre Araña puedes contar más historias porque su vida está, exacto, más llena de conflicto. Y Superman, todo es perfecto. Lo padre de Batman es que, aunque sí es totalmente perfecto, su falibilidad es que es humano al final del día. Uh-huh. Y eso te da muchas posibilidades de conflicto. Uh-huh. ¿No? Y lo que termina pasando con Jim Gordon es que lo vuelven un héroe falible, un héroe que cayó en tentación y decide sublevarse, superarse y rehusarse a volver a caer y ser el más incorrumpible de todos, el intocable. Como ¿viste esta película de los intocables con Kevin Costner basada en una historia real? Con Elliot Ness, recordarás, en los años 20 de Chicago. Estaba la prohibición, estaba Al Capone siendo el gran líder del capo de la mafia. Y llega Elliot Ness y lo destroza. Y lo destroza siendo incorrumpible. Y lo que hace Jim Gordon es se vuelve un ser incorrumpible. Y lo padre de eso, lo más magnífico, es que vuelve a caer en tentación. Pero esta vez no por dinero, no por avaricia, no por por nada más que por deseo carnal. Uh-huh. Porque se enamora de una mujer mientras él está casado. Uh-huh. Es dolorosísima la historia de Jim Gordon porque constantemente se tiene que enfrentar contra sus fallas como ser humano y siempre tratar de superarse. Pero siempre sale adelante. Ajá, y lo más bonito es que eventualmente cuando cae en la tentación, se separa de esta chica y se lo confiesa a su mujer. Uh-huh. Y la razón por la que se lo confiesa a su mujer es porque va a visitar a Bruce Wayne, porque sospecha que Bruce Wayne puede ser el murciélago que está en Ciudad Gótica. Y cuando le empieza a mentir Bruce Wayne, en ese momento Jim Gordon descubre que le está mintiendo y le empiezan a dar asco las mentiras. Uh-huh. Y le dice a su mujer la verdad y su mujer lo perdona, no por mucho tiempo, pero lo perdona por un ratito. Es buenísimo eso. Y más adelante Batman hace un acto increíblemente heroico para salvar al hijo de Jim. Uh-huh. Y Jim entiende que Batman y él son aliados y son amigos eternamente. Buenísima. Buenísimo. Todo lo que te acabo de describir te lo explican también mucho mejor. En Killing Joke también se ve. Gracias. Cómo sí, es. Sí. Cómo es Jim Gordon realmente. Inquebrantable. Ajá. Voluntad inquebrantable. Tienes toda la razón. Entonces yo te recomendaría, más que yo te lo puedo contar, léete Batman Año 1, léete Killing Joke y ese es Jim Gordon. Y cualquier otra persona que te diga que no ese es Jim Gordon está equivocado. De hecho, hay un momento muy bonito después de No Man's Land. No sé si leíste No Man's Land. Cuando viene un gran terremoto en Ciudad Gótica. Después Ciudad Gótica se vuelve una tierra de nadie. No lo leí, no me daba mucha. No tenía mucho interés de leer a Mad Max, pero vestido de Batman. Porque básicamente era lo que era. Ajá. Hay un número muy bonito donde está muy enojado Jim Gordon de que Batman y él Batman está actuando sin decirle a él las cosas primero. Antes Batman siempre le decía que iba a pasar y ahorita lo está actuando como que detrás de las escenas. Y tienen ahí algunas palabras, se empiezan a pelear un poquillo. Y después tienen una plática así como que ya para contarse todas las verdades y decirse qué onda. Y en ese momento Batman se desenmascara para que Jim vea su rostro y ya no haya secretos entre ellos. Y se voltea a Jim y dice, no, no lo quiero saber. Yo necesito a Batman, no a un ser humano. Nomás quiero que me digas qué está pasando. Y en ese momento es muy bonito donde descubres que Jim Gordon... No quiere. En el momento que él quisiera, podría saber la identidad de Batman. Pero nomás se rehúsa a saberlo porque él necesita que Batman sea una entidad. Uh-huh. Una idea. Un ser de la oscuridad todopoderoso que lo ayude. Uh-huh. No necesita otro ser humano. Porque él ya es suficiente ser humano. Necesita algo más allá de la humanidad. Uh-huh. Y también si nos vamos a eso, Dark Knight Returns. Hay dos o tres momentos muy bonitos entre Bruce Wayne y Jim. Sí. Y también cuando la nueva comisionada toma el control de Ciudad Gótica. Y él empieza a contar una historia donde supuestamente Franklin Delano Roosevelt, el presidente de los Estados Unidos, sabía del ataque de Pearl Harbor. Uh-huh. Pero permitió que el ataque sucediera en Pearl Harbor para que los Estados Unidos entraran a la Segunda Guerra Mundial. Pues mucha gente piensa que el presidente de los Estados Unidos actuó de manera, ¿cómo puedo decir? De manera inhumana, permitiendo que tanta gente muriera con la idea de salvar más. Y se pone a pensar Jim y dice, ¿sabes qué? Hay ciertas cosas que son demasiado grandes para mí. O sea, yo soy un simple ser humano falible. No tengo... Necesito a Batman. No puedo estar juzgando ese tipo de cosas porque son más grandes que yo. Y la chava le dice, ¿a qué te refieres? Y dice, hay cosas que son más grandes que todos nosotros. Como que se refiere a Batman, que es demasiado grande. Y determinar si es bueno o malo es imposible. Es un mal necesario, digamos. Sí. Muy buenos cómics. Mejor léelos en vez de que te los cuente yo. A ver, Juan Pablo Sopa dice, tres preguntas de X-Men Apocalypse. ¿Por qué Javier estaba calvo de la línea temporal original si nunca conoció a Apocalypse? Yo creo que se refiere a antes de que cambiara. Exacto. Entonces, si estamos hablando, te refieres a por qué estaba calvo en X-Men, X-Men 2 y en X-Men The Final Battle. Supuestamente nunca. ¿Por qué estaba calvo? Muy fácil. Estaba viejo. No, y aparte cambió no solo, todo. Pero no solo pierdes la cabellera cuando te enfrentas a un ser cuasi inmortal llamado Apocalipsis. Uh-huh. También la puedes perder por la vejez. Uh-huh. ¿Cierto? No, y aparte cambió todo con Days of Future Past. O sea, ya no es la misma pero historia. Él nos está metiendo en una cuestión paradójica. Vamos a contestarle de la manera más lógica. Es una de dos, perdió la cabellera por edad, o como en los cómics. Él pierde la cabellera gracias a su poder. Uh-huh. Él empieza a perder la cabellera desde muy joven por su poder. Exacto. Okay. Entonces, pues, yo diría que podría ser cualquiera de esas dos opciones sin tener que entrar en cosas paradójicas. Sí, sí. Líneas temporales. Siempre la respuesta más fácil, siempre es la mejor respuesta. Recuerda eso, compañero. Ernesto Huerta dice, buenas a todos. Una pregunta. ¿Bronze Tiger es villano? ¿Podrías hablar de él? A ver, ¿es villano o no es villano? ¿Quién? Bronze Tiger. No lo ubico. ¿Quién es? No es villano. Hay un cómic que se llama Richard Dragon Kung Fu Fighter. Uh-huh. ¿Okay? Richard Dragon es un niño ladronzuelo. Entra a un dojo para robar. Lo detiene Ben Turner, un hombre negro. Uh-huh. Richard Dragon es un hombre blanco, pelirrojo. Ben Turner lo detiene y le presenta al O-Sensei, que el O-Sensei obviamente es el que le ha enseñado Kung Fu a Ben Turner. Le da la oportunidad a Richard Dragon de dejar de ser un ladronzuelo y ser un maestro del Kung Fu. Lo acepta y curiosamente Richard Dragon se vuelve mejor arte marcialista que Ben Turner, a pesar que Ben Turner lleva más años. ¿Okay? Uh-huh. solo en grandes amigos, y va avanzando todo, y se cancela el cómic de Richard Dragon, Kung Fu Fighter, porque solo existió en los años 70, cuando era la fiebre del Kung Fu gracias a Bruce Lee. Por eso no lo conozco. Exacto. Lo que termina sucediendo es que Bronze Tiger vuelve a ser otra, bueno, Ben Turner vuelve a hacer una aparición, ahora ya con el nuevo alias de Bronze Tiger. Uh-huh. Porque un criminal llamado el Sensei, que también es líder de la Liga de Asesinos, al igual que Ra's al Ghul, es otro de los líderes de la Liga de Asesinos, lo rapta, le lava el cerebro y lo vuelve un asesino. Entonces se vuelve villano, pero no por convicción, se vuelve villano porque el Sensei lo está controlando. Uh-huh. ¿Okay? Él, cuando está siendo controlado por el Sensei, mata a Batwoman, la original, Kathy Kane, la que se vestía de amarillo. Uh-huh. ¿Okay? Batman y él se enfrentan. Batman descubre su historia y no lo mata, no lo mete a la cara, pero sí lo mete a la cara. Bueno, más que nada lo mete al psiquiátrico para tratar de que le quiten ese, ¿cómo se llama?, condicionamiento. Uh-huh. Malévolo, ¿no? Se lo logran quitar y Bronze Tiger se vuelve la mano derecha ¿de quién? De Rick Flag, cuando es líder de la Suicide Squad. Ah, okay. ¿Ya comprendes? Obviamente, cuando Rick Flag se vuelve el líder de la Suicide Squad, ya versión villanos, en el cómic de Legends, Amanda Waller le tiene que poner un guardaespaldas a Rick, porque Rick al final del día sí será un buen peleador, un buen boxeador y es bueno con las armas. Uh-huh. Pero no es un maestro de las artes marciales. Entonces Ben Turner se vuelve su aliado, y constantemente está tratando de pelear contra ese lado malo, ¿no? Entonces ellos dos son como que el líder de campo y como que el brazo derecho. Uh-huh. Y juntos se ponen como que en orden todo lo que es el Suicide Squad. Y curiosamente entra Vixen a ser parte del Suicide Squad y empieza a ser la novia de Ben Turner. ¿Ok? Y después, desafortunadamente, el personaje ha desaparecido, ya no lo hemos visto en muchísimo tiempo. Y de hecho, en la película de Suicide Squad, yo sospecho que en vez de meter a Bronze Tiger, ¿a quién van a meter? A Katana. Ella va a ser como que la que se va a encargar de que estén en línea todos los villanos. Mm-hmm. Y la última vez que vimos a Bronze Tiger en versión real fue Arrow. Cuando en Arrow salió un chico negro con garras llamado Bronze Tiger. Que también salió en algún episodio de la Suicide Squad. Okay. Bueno, Lorna, ya veo que son las 7. ¿Qué te parece? Nos vamos a nuestra segunda mermelada. Por supuesto, porque regresando tienes otras preguntas del Gato Pato. Ah, qué raro. Entonces, obviamente, no tengo que decirlo, pero lo voy a decir. Esta canción va para mi amor, va para Leslie. Esto va directo de mi corazón a Aguascalientes. Nena, espero que te guste mucho esta canción. No, de hecho, espero que sigas escuchando el programa porque me eché una hora hablando de cómics y que eso es demasiado para muchas personas. Lorna ya literalmente se desconectó del programa y está chateando por WhatsApp porque es too much para ella. De hecho, ¿sabes qué? Sería genial, Lorna, si le paso tu WhatsApp a Leslie. Claro. Para que puedan platicar durante el programa, para que se entretengan. No, por supuesto. Porque si no, yo creo que se va a aburrir. Porque ya aguantó tres programas. No sé si aguanta el cuarto, en verdad. Estoy muy preocupado. Entonces, a ver si me puedes asistir. Bueno, a lo mejor te tiene como ruido de igual que el Gato Pato. Igual que el Gato Pato, bueno, la serie es así. Mi amor, espero que te guste mucho esta canción. Te la mando con mucho cariño. Lord, nos vemos a esta segunda canción, esta segunda mermelada para mi Leslie. Y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. And his amazing friend, Iceman and Firestar. So far away, I call you up, but you know it's just never the same. 'Cause being closer to you is my sweetest escape. It's all I needed. I need you here, but you're always so far. I'm not afraid to die. like the pictures in my telephone. Hiding out in your room, we can be alone. Laughing out loud. You need me here, but I'm always so far. Ya estamos aquí de regreso a esto que se llama Comic Manía. Yo, es que Lorna, te voy a decir una cosa. Tú me conoces, Lorna. Tú me conoces desde hace muchos años. Y tú bien sabes que mi amargura es mi motor. Lo que me hace trabajar bien en Comic Manía es que estoy increíblemente amargado todo el tiempo. Y estoy peleando con medio mundo y de ahí sale toda mi furia y mi voz. Y estar tan feliz, sí, es como que algo muy extraño para mí. Porque he logrado estar feliz, y tú lo has visto, por espacios muy cortos, de una semana tal vez. Pero ya voy para 15 días, o sea, es como que está muy cañón esto, ¿sí? No, o más de 15 días, yo creo. Sí, está muy, muy extraño esto, pero voy a disfrutarlo, voy a estar en estado de zen y estoy muy contento. Mi vida, Leslie, espero que te haya gustado mucho la canción, te la mando con mucho, mucho amor. Y Juan Pablo Sopa hace otra pregunta también. Entonces, seguimos en el Twitter, que como todos ustedes saben es @comicmaniamx. Y también nos pueden hacer preguntas en la página de Facebook, que es comicmaniamx. Muchas gracias, mi querido Thor Rock. Dice: el futuro mostrado al final de Days of Future Past es el mismo que el que da la línea temporal de X-Men Apocalypse. Ahora sí puedes contestar. Pues no, o sí. Bueno, es que salen. El final The Days of Future Past, uh-huh, sería el mismo final de X-Men Apocalypse, obviamente que sí. Uh-huh. Tú lo dijiste. Uh-huh. En el momento que se va al cambia. Okay, sí. En el momento que va al pasado Wolverine y cambia el pasado para que no capturen a esta, ¿cómo se llama? Mystique en ese momento y bla bla bla. Todo cambia. Entonces, antes teníamos el final donde los mutantes estaban huyendo de los Sentinelas, pues tuvimos el final donde los Sentinelas fueron vencidos, Jean y Nate Scott están vivos. Uh-huh. Obviamente, el final de Days of Future Past obviamente será el futuro que veremos en la línea temporal de X-Men Apocalypse. Es clarísimo, es clarísimo. Ernesto Huerta dice: ¿y estoy mal o Jack of Hearts va a sacar una serie? ¿Qué debo saber de él? Gracias, Joey. A ver, Lorna, ¿qué quiso poner aquí? Ah, gracias. Gracias, Joey. Jack of Hearts. ¿Qué tenemos que saber de Jack of Hearts? Bueno, originalmente era un chavo que estudiaba en la universidad. Una solución llamada Fluid Zero o es como un tipo de ¿cómo se llama? De gasolina, ¿cómo se llama? De petróleo. Llamado, que era como un petróleo especial que no se gastaba, era como que una energía renovable. Ajá, es una energía alterna que su papá inventó. Le cae sobre el cuerpo, la mitad del cuerpo. ¿Tipo y por eso, mineral? Ajá. Y por eso es que la mitad de su cuerpo es negra y la otra mitad es color piel. Y le da poderes de lanzarrayos, ¿no? Entonces él podía como que lanzar rayos muy fuertes. Y después descubrimos que, oh sorpresa, no fue gracias al fluido este que le cayó encima, sino él es mitad alienígena. Su papá era mitad alienígena, que está con una mujer terrícola. Y eventualmente cuando le cae ese petróleo, hace que su rostro se modifique a su estado natural, a su estado alienígena, y le da los poderes de lanzar rayos. Y básicamente es lo que vemos en la miniserie de Jack of Hearts, que es malísima. El arte está muy bonito, pero la miniserie es aburridísima. El personaje tiene que utilizar un traje para contener toda la energía que puede sacar en cualquier momento. Conforme va pasando el tiempo, va absorbiendo más y más energía y está como que más en peligro de explotar en cualquier momento. Que es lo que termina sucediendo después de que él muere y lo revive Scarlet Witch durante House of M. Y él explota. Recordarás que mata sin querer a Scott Lang. Y después de eso, el personaje desapareció y yo no sabía que había regresado a la vida. ¿Ya regresó Jack of Hearts? Yo no lo he visto. Yo tampoco. No, entonces, sé en qué serie. No sé si va a salir o no, pero en verdad no es un personaje muy interesante. Entonces no te recomendaría que leas absolutamente nada de él. Y dice: ¿qué línea temporal tomaría la próxima película de Wolverine? Tú lo acabas de decir, mi querido Thor-Rock. Si se cambia el futuro... Perdón, si vas al pasado y cambias el presente, por ende todo el futuro será modificado tal cual, ¿cierto? Sí. Al igual que en Terminator, ¿cierto? Obviamente la línea temporal de Wolverine tomará lugar en la misma línea temporal presentada en Days of Future Past. Ajá. Lo que significa que, como lo vimos vivo al final de Days of Future Past, aunque sea la última película de Hugh Jackman, no puede morir al final, ¿cierto? Exacto. A menos que la película 3 de Wolverine tome lugar después. Yo creo que sí va a tomar más al futuro, ¿no? Porque se ve medio viejo. Bueno, las imágenes que han pasado está Patrick Stewart. Sí, a donde voy con eso también es Juan Pablo Sopa. Ni Thor Rock ni yo hemos visto la película. Entonces nos estás preguntando que asumamos y nos dicen y especulemos sobre lo que suceda en una película que Fox no ha sacado. Y que, aunque les juro, no lo crean, ni Thor Rock, ni Lorna, ni yo tenemos una línea directa a los ejecutivos de Fox y no nos dicen nada. Entonces, en verdad no te podríamos decir a ciencia cierta, pero asumimos que es la misma línea del tiempo. Octavio Galeana dice: leí Dark Reign y me gustó, gracias. Sigo con Siege, pero me dio curiosidad qué hay que saber para leer Avengers Disassembled. Curiosamente, nada. Porque Avengers Disassembled es lo que da inicio a toda esta camada de cómics escritos por Brian Michael Bendis. Uh-huh. Donde empieza a meter a los Avengers en situaciones cada vez más precarias. Como House of M, como Avengers contra X-Men, etcétera, etcétera. Entonces yo diría que lo único que tienes que saber de Avengers Disassembled es que en algún momento Wanda modifica el universo para ella poder tener hijos. Como los hijos son irreales, desaparecen, ella le lavan el cerebro para que ella deje de recordar que tiene hijos. Cuando recuerda que tiene hijos, tiene un colapso mental y se vuelve villana. Quitando eso, no tienes que saber nada más para entender Avengers Disassembled. Spike dice: pues me operaron de una axila, no puedo hacer mucho, pero por fin me da chance de escuchar el programa luego en un rato. Muchísimas gracias, mi querido Spike Valentine, un buen amigo. Uh-huh. ¿Lo operaron de una axila? ¿Qué le habrá podido pasar? a lo mejor un absceso o algo. Puede ser, ¿no? Qué fuerte. Uh-huh. Espero que estés muy bien, Spike. Eso de las operaciones nunca es nada grato porque estás encamado por mucho tiempo. Entonces, te deseo que te recuperes muy rápido. Y si nos estás escuchando, pues dinos cómo estás para que sepamos si estás bien. Ambra Al-Hazred nos dice: saludos, Lorna, Joey y obviamente Torrock. Años sin escucharlos en vivo. Mira, no te preocupes, en verdad no pasa nada si no los escuchas en vivo. Para eso están los podcasts. A ver, Spike también dice: creo que el chat tiene problemas de compatibilidad porque Chrome y Firefox ya no usan Java. Puede ser eso. Spike también dice: los Penny Dreadfuls eran los pulps ingleses donde se publicaron los primeros romances góticos. Uh-huh. Ok, totalmente de acuerdo. Penny Dreadful trata de agarrar ese espíritu que la hace barroca y pesada. Creo que por eso no me gustó. También por eso le da un aire a la League de Mor. De hecho, ¿sabes qué? La razón por la que vi el primer capítulo fue porque me recordó a la Liga de Caballeros Extraordinarios de Alan Moore. Ajá. Pero el problema es que, al igual que la película, te prometen algo que no cumplen. Exacto. Ambra Al-Hazred dice que se llama el cómic del que estábamos hablando, que me pidieron que por favor leyera, Dark Knight Returns The Last Crusade, la última cruzada. Uh-huh. Que es cuando vemos qué es lo que sucede con Jason Todd, que lo dibuja John Romita Jr. Y sí, lo voy a leer. También nos dice Spike: yo creo que las mejorcitas series ahorita son las de Fargo, que no la he visto, Game of Thrones, que la amo, sitcom, pues obviamente no la he visto, y It's Always Sunny in Philadelphia. It's Always Sunny in Philadelphia disfruté de la temporada 1 a la 4, la amé. Y después la serie ha caído poco a poco y ya no me gusta tanto. Pero las primeras temporadas eran brillantes. Mariana nos dice: Black Mirror. Si ya la mencionaron, no se me enoje. Vengo quejando. ¿Vengo qué? Es que Mariana ya sabe el nivel de explosión que puedo tener sin razón. Entonces nomás puso Black Mirror, que quiere que hablemos de Black Mirror. Y dice: si ya la mencionaron, no se me enoje. Vengo llegando. Ok. Gracias, Mariana. Mira, Black Mirror no lo leí, pero te puedo contar algunas cosillas. El arte está un poquito extraño, pero está bonito. Lo escribe Scott Snyder. El Batman en turno no es Bruce Wayne, porque Bruce Wayne estaba muerto después de Final Crisis. El Batman en turno era Dick Grayson, y él es el que estaba encargado de la capucha de Batman en ese momento. Lo empecé a leer y lo que me estaba gustando de Black Mirror, no lo he terminado de leer, pero lo que empecé a leer de Black Mirror y me gustó fue que trató de Scott Snyder de regresar a un Batman detectivesco. Uh-huh. Ya que, si estoy en lo correcto, Black Mirror toma lugar no en el cómic de Batman, sino en el cómic de Detective Comics. Uh-huh. Y todos los autores que han tomado el cómic de Detective Comics tratan de enfatizar la parte detectivesca del personaje. Y también una de las cosas que recuerdo bien que vemos en Black Mirror es que el hijo de James Gordon, Jimmy Gordon, tiene graves problemas mentales. De niño, casi un bebé recién nacido, fue raptado por los mafiosos de Gotham para, ¿cómo se llama? Sobornar. Uh-huh. A Jimmy. Secuestro express y lo salva Batman. Pero para salvarlo, como que el niño es que se cae y Batman se tiene que lanzar y rescatarlo de una caída, ¿no? Entonces el niño como que queda medio choqueado. Más adelante, en otro cómic, lo vuelven a raptar. Y como le tienen miedo a las alturas, obviamente lo exponen a que si después de cierta cantidad de tiempo no responde Jim con lo que necesitan quitarle, va a haber una pequeña explosión y la bolsa donde él está se va a caer al vacío. Entonces, o sea, el niño ha recibido varios traumas en su vida. Y eso lo termina siendo un sociópata. Uh-huh. Si estoy en lo correcto, Black Mirror también trata acerca de cómo este niño poco a poco va perdiendo la cabeza hasta volverse un sociópata. Y a pesar de que tiene un buen padre, una buena madre, él, por los traumas de su vida, los malos días de su vida, uh-huh, sí lo llevan a un lado oscuro. Eso fue lo que yo recuerdo de Black Mirror. No lo he leído, te juro que lo voy a leer. Tengo muchas ganas. Y ya tengo, mira, Spider-Woman, Last Crusade, Chrononauts, Hawk... Y Black Mirror en la lista. Todo eso me lo pidieron leer y lo voy a leer para darles ya mi opinión bien y no nomás estar asumiendo. Héctor Tames dice: hola, Joey, ¿cómo estás? ¿Podrías recomendar? Muy enamorado. ¿Cómo estás? ¿Podrías recomendarme historias de vértigo, pero que no sea de Swamp Thing? Porque ya sé que ya sé lo que recomiendas. Obvio, porque es buenísimo Swamp Thing. Mira, pues obviamente tú acabas de mencionar Preacher. ¿Podrías recomendar Preacher? Pues lo que llevo, sí. Sí. Lo recomiendo, y si te gusta un poquito lo gore, lo... Es muy gore. Uh-huh. Si no te gusta lo gore, aléjate, pero si te gusta lo gore, ve, lee Preacher. Yo leí los primeros, la primera saga, el primer arco, que creo que son 4 o 6 números, y me dio asco. O sea, es a mí super, sí me gustó, está buenísimo. Súper asqueroso, entonces no es como que mi estilo de cómic, pero entiendo que mucha gente sí le podría gustar. También tienes Constantine, que también es increíblemente gore, pero los que escribe en particular Jamie Delano son bastante interesantes, llenos de gore, llenos de demonios, llenos de posesiones. Son cómics muy viscerales. También podrías leer Kid Eternity de Neil Gaiman, que no, pero es Grant Morrison o Neil Gaiman, es Grant Morrison. Kid Eternity es buenísimo, la primera miniserie es genial. La primera miniserie de Books of Magic de Neil Gaiman es una joya. Obviamente Sandman es joya. Why the Last Man está muy bueno. Why the Last Man es muy bueno. También yo leí los primeros 10 números, son muy buenos, son también muy bueno. Es el último hombre en la Tierra. O sea, hay un como virus, todos mueren, y los únicos dos hombres es un chimpancé y él. No, no es un chimpancé, es un mono araña, ¿no? Ah, un mono araña. Su mono araña y él. Como mayordomos. Exacto. Y es muy bonito porque el chavo se llama Yorick, por eso es Why the Last Man. Y todas las mujeres están tras de él, porque puede ser la única manera de que se pueda procrear la raza. Y el changuito, porque se eliminó no nada más los humanos, sino todos los animales. Sí. Es muy, muy, muy curioso lo que pasa. Yo leí los primeros 10 capítulos, me gustaron. O sea, los primeros 10 números. No he tenido tiempo de leer los demás. También depende mucho de que te guste, porque Vértigo hay muchas variantes. Sí, tío. Yo personalmente siento que... A mí me gustó mucho Kid Eternity. También de Neil Gaiman se llama Black Orchid. También es buenísima. Y pues, ¿de qué se trata? Nos podemos estar aquí 3 horas, ¿no? En el caso de Sandman es el amo de los sueños, en el caso de The Preacher es la búsqueda de Dios. A mí me gusta mucho Day Tripper. Ese nunca lo he leído. Está genial. Pues es que te digo, depende de qué te guste. Lo que están publicando ahorita aquí en México. Sí. Sandman. Aprovechar. Sandman y Swamp Thing. Sandman, Why the Last Man, Swamp Thing y Day Tripper, te lo recomiendo mucho, pero eso no es nada de superhéroes. Uh-huh. Es más bien de un escritor que tiene que ver con la muerte, está muy bueno. Y también Invisibles, creo que también sería algo bien locochón, uh-huh, que te podemos recomendar. Yo leí un TP, no fue el primero, pero Joe de Barbarian también está bueno. Ah, está lindo también. Entonces, sí, hay muchas cosas que no tienen nada que ver con Swamp Thing, pero obviamente si quieres leerlo mejor, pues lees a Alan Moore. Spike también dice: se cayó brutal el final con su Navidad de Fantasmas, Síndrome Lost. No escribió en el final hasta que se hirieron las... Está hablando de la última serie que mencionó, ¿no? De American... ¿cómo se llama? American Horror Story. Que a mí me gustó mucho la primera temporada. De ahí empezaron a caer. La segunda temporada ni la terminé de ver, porque tomaba lugar en un asilo para locos. Y el problema es que si yo veo gente con cara así deforme, me da asco. No me gustan los freaks. Y había muchos freaks en esa serie. Entonces ya me perdieron y ya no pude. Y después salió la tercera temporada, que se llamó Brujas. Uh-huh. Y era obviamente acerca de brujas. Y la empecé a ver y salió la chica que sale en Precious. ¿Viste la película de Precious? Sí. Y la mujer, y voy a sonar tan mal, pero voy a sonar tan increíblemente mal, pero es la verdad. La mujer está tan pasada de peso, está tan mórbidamente obesa, que verla me causaba conflicto. Porque dije yo... Que por favor alguien la ayude. Alguien dígale algo. Si es que en Precious estaba muy, muy pasada de peso. Pero en la de Witches estaba lo doble, porque ya tenía fama. Entonces, como que no, de que nadie le decía no. Uh-huh. Entonces yo me consternaba verla. Porque la niña estaba enorme. Y dije, pobrecita. O sea, que alguien quítele ese sándwich y déle una ensalada. Entonces no me podía concentrar yo en la serie por lo mismo, ¿no? Entonces ya me perdió totalmente en American Horror Story. Y estoy en desacuerdo con Spike. Yo creo que sí, la primera serie la primera temporada fue genial hasta el mero final. Polo Im dijo: ¿hubo algún kryptoniano en los Green Lantern Corps? Curiosamente sí, ¿sabes quién fue? No. Superman. ¿Cómo? Por 10 segundos Superman tuvo el anillo de... ¿10 segundos? De Abin Sur, de Abin Sur, sí. Cuando... Cada vez que quieren recontar el origen de Hal Jordan, por alguna razón siempre quieren quitarle la importancia a Hal Jordan y decir que otras personas lo recibieron antes que él. Y en alguna historia, Guy Gardner es uno de los posibles candidatos de recibirlo antes que Hal, pero lo recibe Hal. Y en otra historia, el que lo recibe primero es Clark Kent. Clark recibe el anillo y se lo regresa a Abin Sur diciendo: yo no lo necesito, pero gracias. Y es cuando ya piden a Hal Jordan. Pero sí, fueron por 10 segunditos. En general, los Green Lantern Corps creo que sí estaban activos cuando existía Krypton, pero no había ningún miembro activo. Uh-huh. O al menos no ninguno que haya forjado una leyenda como Hal Jordan o como Sudden Jat supuestamente la forjara. Spike Valentine dice: Joey, se te olvidó Dream of You de Astro City, como Strangers in Paradise y Sunstone de Sejic en Top Cow es la onda. Tal vez se refiera a historias románticas, porque Astro City, A Dream of You, es muy romántica. Sí, tiene toda la razón. Si estaba yo pensando A Dream of Flying, no es romántica. A Dream of Flying es nomás mágica. Pero Astro City, A Dream of You, que es el Astro City y medio, es la cosa más hermosa del mundo. Porque básicamente lo que pasa es que es un hombre que se levanta todos los días y tiene el recuerdo de una mujer. Una mujer hermosa que le sonríe todo el tiempo y que cada vez que ve su sonrisa se hace sentir bien, como me pasa a mí con Leslie, pero eso es otra historia. Entonces resulta que cada vez que ve las imágenes de esta mujer siente esta añoranza, siente este vacío en su corazón, en su alma, y no entiende por qué. Y después un personaje místico de Astro City le dice que hubo un momento donde los héroes de la ciudad se enfrentaron contra un villano que tenía el control del tiempo y el espacio. Y cuando lo logran derrotar, desafortunadamente se reestructuró el tiempo y algunas cosas se perdieron. Algunas personas que debieron de existir no existieron. Pero en lazos muy, muy, muy fuertes, el recuerdo queda. Entonces, lo que hace este personaje cuando siente este grito del alma de una persona que ha perdido a alguien que quiere, pero no recuerda por qué, aparece y le explica que no está quedando loco, simple y sencillamente está extrayendo a la persona que era su otra mitad, pero esa otra mitad desafortunadamente ya no existe porque se tuvo que reestructurar el tiempo. Y le dice: no te preocupes, yo puedo hacer que te olvides de ella para que te deje de doler. Y él dice: no, quiero seguir recordándola. Y le dice: sí, nadie opta por olvidar, todos quieren recordar su gran amor. Y dije: qué bonita historia. Y son 12 páginas. 12 páginas. Porque Kurt Busiek es tan buen escritor que en 12 páginas te cuenta todo. Y aquí tenemos Strangers in Paradise. Bueno, también es una historia muy romántica, pero bien locochona. Porque obviamente está Cachú, que es una chica que es, pues no sé, es como que entre bisexual y lesbiana, que está enamorada de una chica que es heterosexual, que se llama Francine. Y hay un chico que se llama David, que está locamente enamorado de Cachú. Pero Cachú no le hace caso porque es un hombre, pero también lo quiere porque es bien tierno. Entonces está como que ese triángulo amoroso entre estos amigos que se simula lo más cercano a una vida cotidiana. Jamás había visto un cómic que se acerque tanto a situaciones comunes de seres humanos, de amor y desamor y de encuentro y desencuentro y todas esas cosas, como Strangers in Paradise. Terry Moore es un genio. Ha hecho tres cómics que todos tienen como que el mismo más o menos tono de abordar todo a través del lado de la mujer, porque la mujer tiene mucho más sentimientos. Entonces lo hizo de manera como que muy realista con Strangers in Paradise, lo hizo de manera superheroica con Echo, y ahora lo está haciendo de manera sobrenatural con Rachel Rising. Están geniales. Sí, entonces yo les recomiendo mucho, y de hecho Strangers in Paradise ya está saliendo ahorita en español por parte de Camite. Volumen 2 creo, va a salir el 3. ¿Ya lo leíste? No, es buenísimo. Quiero comprar, pero están un poquito caros. Es muy caros, pero mira, de hecho para todas las mujeres que están escuchando Comic Manía y me dicen, no, ¿qué cómic debería de leer? Strangers in Paradise. Sin duda Strangers in Paradise es un cómic que hombres y mujeres deberían de leer. Traigo muchas ganas porque me gusta mucho cómo escribe Terry Moore. Yo estoy leyendo Rachel Rising, Echo y son muy buenos. ¿Cuál otro? De Terry Moore. Son los únicos tres que yo recuerdo. Pero Rachel Rising y Echo están muy buenos. Echo apenas va el número uno aquí en México y empezó bastante bien. Y siempre se enfoca mucho en los personajes femeninos. Sí, sí, sin duda. Y también dice que Sunstone de Sejic en Top Cow. Pero obviamente nunca he leído en Sunstone. Tomaremos la palabra de Spike. Enrique García dice: ¿no respondes por Facebook? Pues no veo a nadie que me haya escrito por Facebook. A ver, pues no, es que si no me escriben por Facebook, pues no puedo contestarles. A ver, vamos a ver que tenemos un mensaje de Polo. Pues yo respondo. De hecho, empezamos con Facebook y nos fuimos a Twitter y estamos a punto de terminar con Twitter. Mi querido Enrique, digo, es que para mí es mucho más fácil ver las preguntas en Twitter porque aparecen una sobre otra, entonces es mucho más fácil nomás scrollear para abajo y ya saber qué estamos viendo. En cambio, cuando tengo que contestar en Facebook, como tengo que ver el inbox, veo la pregunta, pues la tengo que borrar y no la puedo volver a ver. Pero bueno, Polo Im dice, gracias por las recomendaciones acerca de Jim Gordon. Pues claro, es, para eso estamos, si no, pues el programa como que no tendría mucho, mucha razón de ser, ¿no? Dice Polo Salas, oye, si aún hay tiempo, tenemos media hora y ya se nos acabaron las preguntas. Creo que hay tiempo. Ah, no entiendo por qué Wolverine tiene recuerdos muy antiguos con Rómulos y Sabretooth y los Lupinos. Si él nació por el siglo XIX. ¿Podrías explicar esto? Gracias y suerte mañana. Pues de hecho, Polo, creo que ni los escritores pueden explicar. Entienden qué onda con Wolverine. A ver, tú has leído Wolverine, bueno, has leído X-Men por mucho tiempo. Has leído Wolverine por mucho tiempo. ¿Estás de acuerdo conmigo que uno de los problemas que hay bien tristes en las cuestiones de Wolverine es que como que no se ponen de acuerdo exactamente qué recuerda y qué no recuerda y a quién conoce y a quién no conoce? Sí, es que depende del escritor en curso, toma de algún punto y de ahí se arranca y olvida otras cosas que otro escritor quiso abordar. Entonces, pues sí, es un poco confuso. Es muy confuso. Entonces, a mí llega un momento en que me altera porque vienen las preguntas. Digo, no, ¿qué recuerda Wolverine? ¿Qué no recuerda Wolverine? ¿Es hijo de Sabretooth? ¿Es hermano de Sabretooth? ¿Es nomás solo se enfrenta contra Sabretooth? O sea, ¿cómo sabes qué es? Pues en verdad no sé. Y lo peor de todo es que la gente cree que es simple y sencillamente porque no leo cómics y nomás estoy aquí inventando. Y no, en verdad no es que esté inventando, es que simple y sencillamente no sé. Porque no me lo explican, porque no me lo dicen. Es que o sea, arco de Rómulos y los... ¿Cómo de hecho, se llama la raza? ¿Los Lupinos? Ajá, los Lupinos. Pues mira, yo lo único que sé de Rómulos es que en algún momento leí un cómic llamado Wolverine the End. Uh-huh. Y a mí me entusiasmó porque yo pensé que iba a ser ya literalmente el fin de Wolverine, que sí iba a morir. Y, oh sorpresa, no muere, nomás se enfrenta contra Rómulos. Uh-huh. Y ya. Pero yo no vi ningún final de ¿cómo se llama? De Wolverine. O sea, se me hizo muy, muy, muy chafa. Y aparece Rómulus de la nada. Y dije, ¿quién es este personaje? ¿Dónde salió? ¿Y qué existe? ¿Y por qué? Lord, aunque no lo creas, ya estamos en el Soho Chat. Ya lo logré. ¿Y adivina qué? Hay no hay preguntas. Nadie. No servía. No, es que sabes que Lord, es que no les gusta cuando lo leo yo. Lo que es que ya hacerme bullying ya les da flojera. Quieren escuchar una voz femenina. Quieren hacerte bullying a ti. Que de hecho Lorna ya me encanta que ya dijo, ¿sabes qué? Ya vino Thor Rock, yo puedo descansar el día de hoy. Tengo mucha tarea que hacer. Tengo muchas cosas que hacer con mi vida. Pues bueno, entonces tú estarás de acuerdo conmigo que pues básicamente es imposible saber qué sabe pues Wolverine, es que qué recuerda Wolverine. Lo bonito de Wolverine es que no recuerde. Entonces, lo acabas de decir. Entonces, puede... O sea, está padre que empiecen a contar ciertas cosas. Ajá. Pero puede ser implantado, puede ser su recuerdo real, puede ser otra cosa. Entonces, lo bonito es el misticismo que tiene el personaje. Cuando más escarbas, es más complejo, se vuelve. Y no tiene sentido. Hay personajes que funcionan mejor con misterio que cuando te explican todo. Y a mí me encantó Origin. Por decir. Me gustó. Por decir, Batman. Es bueno saber todo su rollo para entenderlo bien. Uh-huh. El Joker, mientras más misterioso, mejor. Magneto, mientras más conoces de su origen, más empatía te causa. ¿No? Tal vez alguien como, no sé, Carnage, mientras más conoces de su pasado, más lo deploras. O sea, hay algunos personajes que sí se benefician de saber un poco de su pasado, pero hay personajes que no necesariamente. Sí, queda mejor con creo que justicia. Lo podemos ver en Lost. Vivimos a todos los personajes en tiempo presente y en cada capítulo nos íbamos al pasado y conocíamos un poquito de su pasado y los hacía algunos más interesantes y algunos igual de aburridos como siempre, ¿no? Uh-huh. Creo que Sawyer, cada vez que conocíamos a su pasado, se volvía más interesante. Locke, cada vez que conocíamos a su pasado, se volvía más interesante. Pero habían algunos personajes que no importa cuántas veces iba a su pasado, seguían siendo igual de aburridos como la primera vez que los presentaron, como la pareja japonesa, que eran así de... ¿Eran japoneses o chinos? Coreanos. Ay, Dios mío, ya digo, mátenlos, por favor. No aguanto un segundo más. Y también ¿cómo se llama? Jorge García. ¿Cómo se llama? ¿Harley? Era Harley, ¿no? Ajá. Sí, también. Pero ya Harley Hugo, ¿no? Sí, ajá. Yo decía, ya estuvo bien. Ya mátenlo, por favor. Ya, en serio. Y después cuando descubres que él encontró todas las provisiones y se la estaba quedando para tragársela solo, ¿Te acuerdas de ese episodio? Claro. Que encuentran las provisiones y en vez de decirle a todos los amigos, señores, aquí está la comida, se la estaba tragando él. Bueno, pero es que era un adicto a la comida. No, debieron hacer canibalismo en ese momento. Me hubiera agarrado Jack y hubiera dicho, ven acá. ¿Qué te pasa? Estamos muriendo de hambre y tú aquí disfrutando de todo. Y después, ¿qué es lo que hace? Rompe, desecha la comida, ¿te acuerdas? Ese episodio me sacó tanto. Digo, están desperdiciando la comida en una isla desierta. ¿Quién desperdicia comida en una isla desierta? Es una isla desierta. Necesitan víveres. ¿Qué onda con ese episodio? Es cuando Lost me empezó a perder, curiosamente. Pero bueno, aquí en tu anuncio, ¿te acuerdas? Tú anunciaste que iba a empezar con Comic Manía. Vi el carrillo, dijo, ¿qué pasará? Creo que no entendió que Batman estaba corriendo. Aparentemente en tu GIF, Batman está corriendo. O tal vez está haciendo otra acción que el chavo, por eso se sacó de onda. No sé, parece que está corriendo, pero como es un GIF, uno nunca sabe cómo puede ser interpretado. Y también dice Marguimeth Medina, lo seguí hace rato, solo que no pude enlazar en el chat en vivo. Es que no podíamos, pero ya estamos ahorita en el chat en vivo. Dice, me gustó el programa, ya lo recomendé. ¿Neta? ¿En serio te gustó el programa? Pero si hoy estoy contento y no estoy amargado. Cuando estoy amargado, el programa es mucho mejor. Es que a lo mejor es la primera vez que te escucho. Ah, claro, claro. Entonces, no, y te escucho feliz. Sí, no, es que si me hubieras escuchado amargado, sí sería otra cosa. Es como que. Oye, ¿te puedo dar las preguntas del gato pato? Pues me tienes que dar alguna pregunta, Lorna, porque tenemos 25 minutos que matar. Okay, y no tenemos ni una pregunta más. Mira, te pregunta Joy, ¿cómo va DC Rebirth? ¿Perdón? ¿Cómo va DC Rebirth? ¿Cómo va DC Rebirth? Mal. Básicamente lo que sucede en DC Rebirth es lo siguiente. A ver, vamos a ver, vamos a ver. El Doctor Manhattan, personaje de Watchmen, que al final de Watchmen decide abandonar la Tierra e irse a pasear por el universo en la zona cuántica y no meterse más con los seres humanos porque los seres humanos son incompletos, los seres humanos son tristes, los seres humanos no entienden el concepto de cómo él ve el mundo y al final del día nunca va a poder relacionarse con ellos porque ya abandonó su humanidad, decide jugarle un truquillo a los héroes de DC y robarles 10 años de su vida para hacerlos más vulnerables y para desaparecer a las personas que podrían causarle conflictos como Wally West. Entonces todos los héroes del universo de los nuevos 52 es un universo inferior, con héroes menos preparados y menos poderosos y menos listos para enfrentarse a este gran villano que ahora es Doctor Manhattan, que de la nada se volvió villano. De la nada. Bueno, dentro de esta estupidez regresa Wally West, que no entiendo por qué tiene que ser Wally West, así un personaje tan importante, porque yo adoro a Wally West, pero si vamos a hablar de un personaje que tiene un verdadero movimiento en ese tipo de cosas, sería Barry Allen, no Wally West. Pero bueno, regresa Wally West, más joven que cuando desapareció y con el traje que ya no estaba utilizando cuando desapareció, que no tiene tampoco ningún sentido. Nadie lo recuerda y nadie sabe por qué. Me imagino porque obviamente desapareció en la Speed Force y gracias a los 10 años que todos perdieron, pues obviamente se olvidaron de Wally. Lo recuerda Barry y va todo a regresar a su normalidad. Ya hizo que lo recuerden sus amigos. Y dentro de todo esto tenemos dos cosas que me enojan aún más. Tenemos a un Superman de los 952 muerto, que va a ser reemplazado por el Superman de 1992, que después de, o 93, después de su muerte, que es el Superman que se vestía de negro. Ajá. Entonces, es un mundo que ya tiene dos Supermanes, un Superman que acaba de morir y un Superman que en algún momento murió, regresó a la vida, se casó con Luisa Lane y tiene un hijo. Y como yo dije durante la plática en Félix Cuevas, la última vez que vimos a un Superman con hijo fue en la película de Superman Returns, que todo el mundo detestó. ¿Por qué cree DC que la gente quiere leer un cómic acerca de un Superman con un hijo? Bueno. Y además, si acaba de morir Superman, ¿por qué la gente de Metrópolis va a aceptar a un nuevo Superman? Bueno. Pero peor aún, el detective más grande de todo el universo DC, después de N mil enfrentamientos con el Joker, nunca supo que eran tres. Qué horrible. Dios mío, espero que mínimo Harley Quinn sepa que son tres, si no, se va a llevar una muy, muy, muy fea sorpresa. Sí. Pero bueno, entonces hay muchas cosas que no me gustan. Y ya leí los cómics individuales, al menos los primeros que salieron. El de Superman no me gustó. El de Green Arrow lo detesté. El de Green Lantern Corps me aburrió. El de Batman fue el menos malo de la primera camada. Me disfruté el de Aquaman. Disfruté el de Titans, aunque es malo, porque no pasa nada, pero lo disfruté por ver a esos personajes juntos. El de Wonder Woman, se nota que ni Greg Rucka sabe de qué quiere escribir. No tiene ni la menor idea. Qué mal. ¿Y cuál otro salió? El de Flash, lo disfruté. Creo que fue uno de los mejorcillos. Flash y Aquaman fueron los mejorcillos para mí. Y dice... Enrique García pone esto. Desde la semana pasada no me contestaste. Y me pone... Buenas historias de Namor... No, pero buenas historias de Captain Marvel o Namor. ¿Te gustó Secret Wars? Y por último, ¿quién es Annihilus? ¿Recomiendas Spider-Man Blue, Batman Venom? Nunca me contestaste. ¿Qué pasa en Axis? No, nunca recibí esto. Una pregunta. ¿A dónde estás mandando? Porque recuerda que desafortunadamente hay dos páginas de Comic Manía. Está la mía, que es la real y la única. Y está la que abrieron mis amigos de Alter World cuando estábamos trabajando juntos. Entonces está Comic Manía MX y Comic Manía AW o AW Comic Manía. No me entonces, acuerdo cómo era, pero sí hay confusión ahí. Ajá. Entonces mucha gente de vez en cuando le da like o va a mandar mensajes a los chicos de Alter World y ellos no saben nada de cómics. Y de hecho nuestro buen amigo Ra Alter, que es el hijo de Tere, que estaba con nosotros antes ahorita en la mitología al alcance de todos, estuvo enfermo, ¿no? ¿Qué le dio, Lorna? ¿Hepatitis? ¿Apendicitis? ¿O hepatitis? ¿Apendicitis? Sí. Entonces estuvo enfermo por un tiempo. Entonces créeme, él normalmente cuando recibía preguntas me las mandaba a mí y yo las contestaba. Pero tu pregunta no la he recibido. Y creo que es efectivamente porque se la estás mandando a los chicos de Comic Manía AW. Porque qué curioso, ¿eh? No llegan. Sí, porque y lo peor de todo es que ellos también se llaman Comic Manía. Entonces yo me llamo Comic Manía, ellos se llaman Comic Manía. Entonces ahí se crea la confusión. Donde puedes notar la diferencia es que yo pongo noticias y ellos solo suben memes. Entonces si estás mandando mensajes a un lugar donde solo suben memes, ahí no es. Estás mandándolo a un lugar equivocado. Memelandia. Exacto, sí. Deben ponerlo Comic Manía. ¿Qué? Comic Meme. Uh-huh. AW. Es que en serio, no fue Ra, sino el chico que estaba encargado de la página, Adrián. Ah, no lo conozco. Como no sabe nada de cómics, lo único que sabía era subir memes. O sea, a mí me irritaba, como no tienes idea, porque yo decía... Ahí decía en la descripción, Comic Manía, el hogar virtual, bla, bla, bla, bla, para hablar de cómics de manera correcta, tajante y bla, bla, bla, bla. Es como que siempre era de, vamos a hablar de cómics de manera correcta, vamos a decir las historias como deben de ser. Y meme, y yo, Dios. Y yo, foto de chica semi-encuerada, foto de cosplayer semi-encuerada. Y yo así, ¿qué es esto? Es Comic Manía. Debe tener mucho like. Ah, sí, llegó un momento que ellos tenían más likes que yo. No, pues es que no subes chicas cosplayers. Pues obviamente que no, Lorna, no se trata de eso. Ellas tienen sus páginas para subir cosas. De vez en cuando veo algo que sí me llama mucho la atención y digo, ¿sabes qué? Esto lo tengo que compartir como una Thor mujer, ¿no? Cuando salió la Thor mujer, dije, no, este diseño no me gusta, me gusta más el diseño de esta chica. Uh-huh. Pero fue la única vez y he compartido 3 memes, ¿no? O sea, en toda mi vida. Porque también no siento que eso sea lo correcto, ¿no? De solo subir, trato de subir información, que tristemente cada vez que subo información me peleo con alguien y lo borro de la página. Es horrible. Déjate leo la siguiente pregunta del gato pato. Sí, podemos campechanear con las de Enrique García, porque por lo visto ha esperado mucho tiempo para mis respuestas. Sí, a lo mejor se perdieron por ahí. Pues dice que. Pues no, dice junio 22. Hoy estamos a junio, ¿qué? 29. Pues hace una semana. No, pues creo que sí espero mucho. Sí espero mucho. Buenas historias de Captain Marvel o Namor. Bueno, me imagino que se refiere al Captain Marvel de Marvel Comics. Uh-huh. Pues mira, está un cómic que se llama The Untold Legend of Captain Marvel, que son 3 números. Es muy fácil de conseguir porque cuesta 3 pesos porque nadie lo leyó, pero es muy bonito. Es una aventura del Captain Marvel antes de que llegue a la Tierra y se vuelva un gran héroe terrícola. También están todos los números que escribió ¿cómo se llama? Jim Starling, uh-huh, que creo que los compilaron juntos en un TP llamado The Life of Captain Marvel, o nomás simplemente Captain Marvel, que es escrito por Jim Starling, son los mejores números de él. La muerte de Captain Marvel, que también es brillante, porque obviamente es cuando muere y lo mata a su mismo... Bueno, no lo crea, pero el que lo lleva a la gloria, que es obviamente Jim Starling. Y más adelante, su hijo, Janice Bell, se vuelve el nuevo Captain Marvel. Y tiene su propio cómic. El cómic de Janice Bell como Captain Marvel nunca me gustó, pero su aparición en Avengers Forever me encantó. Y buenos cómics de Namor, pues desafortunadamente lo más interesante con Namor fue hecho hace muchísimos años, finales de los 80s, principios de los 90s, que fue cuando John Byrne tomó el título. Solo los números dibujados y escritos por John Byrne valen la pena. Cuando se va John Byrne y lo empieza a dibujar Jay Lee con guiones de John Byrne, no es tan bueno. ¿Te gustó Secret Wars 2015? A mí me gustó bastante, fue bastante divertida y me gustaron los crossovers, al menos los que llegué a leer. ¿A ti qué te pareció? No, yo no leí. Flores. ¿El más reciente que acaba de salir? Ajá, no. ¿No? Bueno. Por último, ¿quién es Annihilus? Annihilus es un insecto que va evolucionando en la zona negativa y adquiere un cuerpo más humanoide. Se pone una armadura. Tiene una cosa que se llama The Cosmic Control Rod, que le permite tener como que fuerza y poderes y lanzar rayos y todo eso. Y es un enemigo de los Cuatro Fantásticos. Cada vez que los Cuatro Fantásticos van a la zona negativa, se enfrentan contra él. Él es, como es un insecto, pero con un muy, muy alto sentido de superioridad, a pesar de que tiene también una baja autoestima, porque es un insecto, literalmente. Entonces, por eso odia a los seres humanos y siempre hay como que enfrentamientos entre ellos. Y, ¿qué más? Él descubre que hay como que un hueco en la zona negativa, escapa de la zona negativa, y él es el creador de la Annihilation Wave, que es lo que une a varios héroes del espacio en el crossover de Annihilation, que mucha gente le gusta. ¿Recomiendas Spider-Man Blue, por favor? Sí, bastante. Bastante, es una historia muy, muy, muy linda, que es después de la muerte de Gwen Stacy. El Hombre Araña agarra unos cassettes, porque no había DVDs en ese entonces, y se pone a grabar sus sentimientos y sus emociones después de la pérdida de su más grande amor, ¿cierto? Sí, está bastante bueno. Y Blue no se refiere al color de su traje, sino se refiere a su estado de ánimo. Que está bajoneado. Que ese era un estado de ánimo el que yo conocía muy seguido hasta ahora. ¿Batman Venom lo recomendarías? Batman Venom no lo he leído. Acaba de salir, ¿no? Es muy, muy, muy bueno. Uh-huh. Batman Venom se trata simple y sencillamente de que Batman no tiene la suficiente fuerza para mover una piedra y salvar la vida a un niño que está siendo tomado como rehén y está a punto de ahogarse. Batman se siente muy mal. El papá del niño, que está mintiendo, le da una super esteroide en forma de pastillas para que él adquiera super fuerza. O si no super fuerza, nomás una fuerza mucho más incrementada, pero lo hace un adicto y lo deja loco. Entonces Batman está fuera de control. Batman descubre que esta droga no solo le da super fuerza, también le está haciendo que le dé una ira incontrolable. Batman se tarda un mes en limpiar su sistema de esta droga y procede a poner a todas las personas a cargo de esta droga bajo prisión. Uno de ellos escapa, obviamente, y le da esta droga a una prisión, y esta prisión se lo da a Bane. ¿Es la misma que usa Bane? La mismísima que usa Bane, nomás que una versión mejorada, que aunque sí es adictiva, no le da ese nivel de rabia que hace que pierda el control. Bane siempre está bajo control. Dice, nunca me contestaste, pues porque te juro, mira, es que aparece que ni las vi. Uh-huh. Es como no las vi, es que la está mandando a la página equivocada. Recuerda, es Comic Manía MX. Si aparece en la palabra A y W, bueno, la letra A y W en alguna parte, estás en el lugar equivocado. Dice, ¿qué pasa en Axis? Pues en Axis resulta que el Red Skull, que había tomado el cerebro del Profesor X, y tiene los poderes de Chao Xavier, adquiere también la maldad Onslaught. De Onslaught, y él se transforma en Onslaught, y lo que hace es que se enfrenta contra algunos héroes y los cambia a un nivel interno, y los villanos empiezan a actuar como héroes y los héroes empiezan a actuar como villanos. De ahí salió el brillante cómic de Superior Iron Man, que fue para mí lo mejor. Deadpool se vuelve bueno, Carnage se vuelve bueno. Uh-huh. ¿Y quién más se vuelve malo? Creo que Capitán América también se vuelve malo por un tiempo. Entonces es muy malo Axis como cómic, pero es muy bueno algunas de las cosas que salen de Axis. ¿Estarías de acuerdo conmigo? Sí, las secuelas que tiene el cómic es bueno. Ok. Y el arte está bonito. Dice Enrique que lo mandó al Real. Entonces, ¿por qué no me llegaron las preguntas? Algo pasó raro. No me llegaron. Enrique, no sé qué está pasando, pero no me han llegado en absoluto. Inténtalas mandar otra vez, pero no. A ver, Lorna, ahora sí podrías leerme qué dice el gato pato, por favor. Claro, por supuesto. Muchísimas gracias. Ah, es que como lo estoy viendo desde mi celular, dame un segundo, ahorita lo veo. Espero que no lo haya borrado, mi querido gato pato. Ah, no, aquí está. Dice, hablando de la calvicie de Javier, la verdad es que pudo haberlo perdido peleando contra Apocalypse en un momento fuera de los que hemos visto en las películas originales. Claro. No es una cosa paradójica. ¿Qué esperas ver de Flashpoint, de la serie de Flash de TV? ¿Qué espero ver? Pues obviamente no va a ser una adaptación tal cual, pero lo que más me gustaría ver es los cambios que suceden después de que rescata a su mamá Y de seguro vamos a ver a Ronnie Raymond vivo otra vez. Vamos a ver si si Vibe es un héroe. Tal vez aparezca Caitlin Snow ya como transformada en Killer Frost. En verdad no sé qué esperar, pero lo que puedo decir es que de todas las series de The CW, una de las que menos me ha decepcionado es Flash. ¿Cierto? Sí. A ver, dice Spike, es algo menor lo que le pasó en la axila. Se me rompieron las capilares que me tuvieron que quitar porque difícilmente sanan solos. Bueno, al menos fue algo leve. Enrique García también dice, saludos a todos en cabina. ¿Qué pasa en Axis? Lo acabamos de contestar. Enrique García también dice, lo mandé al Real, cara triste. Y le digo, compañero, en verdad, no sé qué decirte. No recibí absolutamente nada. ¿Puede ser que lo tenga bloqueado? ¿Será que lo tenga bloqueado? Pues, ¿quién sabe? Enrique García, ¿has hecho algo para enojarme? piensa atrás y dime si has hecho porque algo. Porque si no, no recibirías estas tampoco. No, pero no lo tengo bloqueado en Twitter. Pero puede ser que lo tenga bloqueado en la página. Voy a checar si tengo bloqueado, porque yo tiendo a ser muy explosivo, compañero. Spike también dice, Submariner, The Depths. Le gustó bastante. Es una miniserie de enamor de Marvel Knights. Es la onda de Peter Milligan y Esad Ribic. Muchísimas gracias, Spike. Qué bueno que lo tenemos a Spike aquí como que listo para entrarle al quite. Lorna, ya son las 7:50 y ya yo creo que se acabaron las preguntas. Pues hay que dedicar otra canción. Pues yo creo que sí, yo creo que vamos a tener que ya, déjame checar, nomás confirmar clarísimamente que ya no tenemos ninguna pregunta. Y si ya no tenemos ninguna pregunta, pues ya nos podemos ir a la canción y nos vamos temprano el día de hoy. O sea, yo no tengo por qué siempre no hubo del gato pato. Ya ¿qué? No hubo más del gato pato. Ya no más del gato pato, ya no, vamos a ver si tenemos aquí algo en el ¿ves, Lorna? No tenemos nada en el Soco Chat, estás toda preocupada. Bueno, más que nada, no preocupada, ciscada. No. Súper ciscada. Es como que ya paquete. Es que ya saben que no está disponible el Sofachat. Sí, sí, sí, ya aprendieron, pobrecitos. Era su único momento de alegría. Trolear al. Exacto. Sí, sí, sí. Qué tristeza, ¿no? O sea, cuando tu vida se reduce a tengo que escuchar a alguien que odio por 2 horas para poder trolear. Uh-huh. Lo mismo me pasó ahorita que estábamos hablando, bueno, que hicimos la transmisión en vivo. Me dijo esta. Hannah, que es la gerente de la tienda, dice, es muy curioso el Joey, te odian total y completamente, pero escucharon las 2 horas. No sé, yo tampoco sé por qué. Bueno, entonces mira, ¿qué te parece, Lorna? Si antes de irnos, hacemos un pequeño comercial para nuestro buen amigo. Claro, adelante. Thor Rock, por favor, da tu comercial, tómate el tiempo que quieras, porque esta vez estamos con tiempo, curiosamente, ¿verdad? Dilo. Pues, chavos, pues, si quieren hacer una playera totalmente a su gusto, ya sea una portada que les guste, algún grupo de rock, algún artista, algún diseño en especial, alguna frase que le quieran dedicar ahora que están de moda las mermeladas aquí en Comic Manía. Pueden hacer sus mermeladas a través de una playera también. Les podemos ayudar con el diseño. Soy muy paciente, Joey lo sabe. Y pues recuerden que es 100% algodón, es en cualquier color que ustedes quieran. Tenemos corte de dama, corte de caballero, tenemos para niños. Y pues es lo que ustedes gusten, ¿no? Así que su imaginación es la... No, y también una de las cosas que tú mencionas acerca de ser muy paciente. Por decir, yo me recuerdo que te pedí que me trajeras unas playeras para que yo me probara, para saber qué talla era, si yo mediana o small. Y creo que les sorprenderá a todos saber que soy talla small. Y esa fue la que me trajiste y siempre me han quedado súper bien. Las he lavado y no les ha pasado absolutamente nada. De hecho, mandé a lavar ahorita la de Rockabilly Batman y quedó perfecta. Que de hecho, la de Rockabilly Batman te hice sufrir porque tuvimos que rediseñarla en 1000 veces. Uh-huh. Y finalmente quedó bastante bien. Y también otra cosa que me gustó mucho de ti esta última vez. Te pedí unas playeras de tirantes porque necesito mostrar más músculo cuando vaya al gimnasio. Y te las fuiste a buscar, o sea, no tenías tú playeras de tirantitos y las buscaste porque quieres que esté satisfecho a tu cliente. Y eso es lo que te digo, ¿sabes qué? Qué chido de fan to fan. Sí, siempre tratamos de, ahora sí que, consentir al cliente. Si está en nuestras manos, si podemos conseguir alguna tela en especial. Claro que sí. Eso sí, nuestra impresión es 100% algodón. Pueden ver el video de nuestra máquina trabajando ahí en el face de fan to fan. Que es playeras.fan2fan, así nos encuentran. Ahí hay un video de nuestra tecnología que tenemos y podemos, les recuerdo, imprimir lo que ustedes gusten. O sea, la foto de su perro, si están enamorados de su perro, de su novia, de su abuela, lo que ustedes gusten. Les podemos ayudar con un diseño. Ajá. O algún personaje que ustedes gusten, que nadie hace playeras, por ejemplo, de Lobo. O uh-huh. algún personaje que no haya playeras, se las hacemos nosotros. Bueno, yo recuerdo que yo necesitaba, para poder estar feliz, una playera de Ultra Boy, un personaje de la Legión de Superhéroes. Uh-huh. Que nomás, simple y sencillamente, nunca he visto playeras de él. y te mandé los diseños como lo quería. Hicimos algunos experimentos porque también yo soy la persona más indecisa del mundo. Y estoy muy contento con la playera que me entregaste. Es una playera de un personaje que yo amo. Y simple y sencillamente no existía esa playera. Sí, pues es que yo soy mi cliente número uno. Y pues siempre cuando estaba chiquito quería playeras, no sé, de Spawn, pero no había. En los 90 sí había de todo, pero ya después dejaron de salir, de Lobo, de Sandman, tengo una de Watchmen, me hice una de Saga, no hay playeras de Saga aquí. Entonces, pues yo soy mi cliente número uno, ¿qué les puedo decir? Y por eso tiene que venir a Comic Manía a anunciarse todo el tiempo, porque se gasta todas las playeras en él. me imagino ver tu closet. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo creo que ya se nos ha acabado el tiempo, pero se nos acabaron las preguntas sin duda, y eso me pone muy contento. Enrique García nos manda una última pregunta porque tiene que aprovechar. Bueno. Dice, una última: ¿qué pasa en Maximum Security? Maximum Security, lo que sucede es que varias razas alienígenas deciden utilizar a la Tierra como un planeta prisión y proceden a invadir la Tierra para que la Tierra sea un Alcatraz. Todo el mundo se enfrenta contra estos seres para detener que esto suceda. Está involucrado Ego, el planeta viviente por ahí, que termina siendo destruido, y Quasar tiene que absorber el planeta viviente dentro de él y tiene que salir de la Tierra. Y por alguna razón u otra, el personaje que es más importante durante esta saga es el US Agent, que todo el mundo se había olvidado de quién era. Para las personas que no sepan, US Agent es el personaje que tomó el lugar del Capitán América por un tiempo. Y se volvió el reemplazo del Capitán América en los años 80. Después tuvo su propia serie como US Agent, bueno, su propio traje como US Agent, una miniserie y algunos aparecían en algunos lugares especiales, por aquí y por acá. Y terminó como los Thunderbolts después de haber sufrido un accidente donde perdió, creo que, ambas piernas y un brazo y todo eso. Pero bueno, básicamente eso fue lo que sucedió en Maximum Security. Leí los primeros números y fueron bastante aburridos y ya me alejé de ellos. Y dice Manuel: hola, fantástico cómic. Subirán la plática de DC Rebirth de Comic Manía en YouTube. Gracias por la respuesta. Pues no es necesario subirla a YouTube, porque lo único que tienes que hacer, Manuel, es vas a la página de Fantástico y ahí están los dos videos. Subirlo a YouTube sería como que un paso extra que es innecesario, porque lo importante es que ya esté en la red y que sea fácil de encontrar. Entonces, si tú vas a Fantástico, ahí clarísimo están todos los videos que hemos grabado en Fantástico, ahí están. Y es lo padre de algo que me gusta mucho, más que Periscope, que me gusta muchísimo del live stream de Facebook, es que en el caso de Periscope se sube por como unos 2 días y después se borra automáticamente. Uh-huh. Y lo padre de Facebook es que haces el live stream, en automático se está cargando y se queda ahí. Uh-huh. Para la eternidad. Entonces cada vez que alguien visite tu página, boom, ahí verá tu video. Dure cuanto dure, creo que te dan una hora y media por video. Uh-huh. Entonces, pues siempre hay que cortar las intervenciones de Carlos, yo y Moisés, porque una hora y media es muy poco. Pero tarde o temprano todo sale bien. Entonces, Lorna, yo creo que ya, mira, vamos a tener súper a tiempo. Okay. ¿No estás contenta y feliz? Sí, por supuesto. ¿Ves lo que es que estar enamorado hace que yo me calle? ¡Wow! ¿Quién lo iba a pensar? Nadie. Contesté todas las preguntas, estuve contento, dejé que hablara Torro. ¿Qué es esto? Está raro que yo hable. Damas y caballeros, se ha terminado Comic Manía, pero regresamos la próxima semana. Muchísimas gracias por escucharnos. Trataremos de hacer una transmisión en vivo muy próximamente ahí en Fantástico, porque nos ha ido bastante bien con ellas. Espero que nos puedan acompañar, no solo a través del live stream, sino también en vivo ahí para participar en la charla que vamos a tener. Porque según un chavo, dice que tengo que ser más dinámico y permitir que la otra gente hable. Hay que ser más dinámico. Pero bueno, muchísimas gracias. Yo mañana voy a partir para ir a Aguascalientes, entonces yo creo que ya finalmente voy a poder descansar y dormir bien, porque ya estoy más cerca de mi amor. Entonces, para celebrar ese momento, voy a dedicarle una última canción el día de hoy, una última mermelada. Es una canción muy, muy, muy hermosa, que seguro ya la conoces, Lorna. ¿Puedes cantarla? No, ¿verdad? Yo la podría cantar. ¿Quieres que la cante? Sí, ¿sí? ¿Me ayudas a cantarla? No, tiene que ser. ¿Tiene que ser de mí, Lorna? Tiene que ser tuyo. Curiosamente tengo, pero me tienes que decir si se escucha bien el cómo se llama. Porque tengo aquí, aunque no lo crean, yo estaba preparado para esto. Tengo el karaoke aquí preparado y listo. Pues mira, ¿qué te parece si pones el audio y todo desde ahí? ¿Sí? ¿Sí llega? Sí, ¿Por qué no me acercas el micro? No, me acerco el micro. Ah, pues sí. Entonces pongo el micro acá. A ver, dime, voy a poner una canción cualquiera. A ver, pon cualquiera. Y tú me dices si se escucha bien. Entonces, si se escucha bien. ¿Sí? ¿Sí se escucha bien si lo dejo acá? Bien. Entonces, aquí voy para poder ver el karaoke. Damas y caballeros, ahorita ya todos los que quieran pueden básicamente abandonar. Huyan. Todos pueden huir. Pero esto va para ti, Leslie. Me querías escuchar cantar. Mira, te va a dar mucho miedo, pero voy a intentarlo. Ok, esto va para ti con muchísimo amor. Una canción muy bonita. No sé si la hayas escuchado antes, pero espero que te guste. Thor Rock, por favor, no grabes esto. ¿Estamos listos, Lorna? Nos vemos la próxima semana. Eso se llamó Comic Manía. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y esta canción va dedicada con muchísimo cariño para Leslie. La, la, la, la, la. Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch a long, lonely time. And time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. God, speed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the sea. Oh, the open arms of the sea, yeah. Lonely riverside, wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait for me. Oh, my love, my darling, I've hungered for your love a long, lonely time. And time, and time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. Algo me dice que me cortó, Lorna. Te lo digo ahorita. I need your love. God, speed your love to me. Leslie, sé que canto muy mal, pero te juro que lo canté con todo mi amor. Te quiero muchísimo en mi vida. Nos vemos muy pronto. Te mando un besote. Bye. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Tu radio online.